Hola, ¿qué tal? Buenísimos días. Bienvenidos a la sintonía de Oíd Radio. Hoy sábado. Estamos compartiendo contigo este 18 de noviembre de 2017 a través de esa red de emisoras que está conectada en este instante y que va a estar contigo, esa red de emisoras, hasta las 12, celebrando esta jornada especial, esta sexta jornada Arte y Discapacidad. Desde el Centro Comercial Los Alfares de Talavera de la Reina. Aquí estamos, unos compañeros para hacerte llegar, una serie de compañeros para hacerte llegar todo lo que se viva esta mañana de sábado aquí en esta galería de este Centro Comercial donde estamos situados esta mañana. Está conmigo Diana González. Buenos días, Diana. A ver que te escuche, Diana, ahora. Cosas del directo. Ahora sí, muy buenos días, Raúl, desde Talavera de la Reina. Como bien dices, un programa especial hoy sábado, sexta jornada Arte y Discapacidad, organizado por la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Talavera de la Reina, en la provincia de Toledo. También está con nosotros esta mañana Fidel Martín, conocido como el Duendecillo Verde. Buenos días, Fidel. Buenos días, Raúl, y buenos días a todos los oyentes. Estoy encantado de estar aquí. Bienvenido. Sí, tú ya has presenciado en más de una ocasión, bueno, este acto, ¿no? Este evento que se viene celebrando en el Centro Comercial Los Alfares, sí. Últimamente, pero antes se celebraba en otros lugares, ¿no? Sí, es por la cantidad de personas que afluyen a estos eventos y, claro, el espacio hay que ampliarle, ya se quedaba pequeño donde se hacía y, bueno, poquito a poquito va saliendo. Bueno, genial. ¿Y cómo ves, ya que has presenciado otras ediciones, cómo lo ves esta sexta edición? Están todos los compañeros aquí montando, sí. Intentando organizar todo. Esto es de locura, de verdad. Sí, en apenas una hora se hace todo, sí, esto, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y ahora empieza a venir la gente y, claro, tiene que estar colocado todo, ajá, preparado. Diana, ¿vienes con dinerito? Bueno, algo no, traemos siempre en el bolsillo. ¿Sabes por qué te lo digo, no? Claro. Porque hay cosas chulísimas, me han dicho. Uh-huh. Hay además, talleres, exhibiciones y, bueno, un montón de productos que las asociaciones ofrecen, ¿no? Que realizan sus usuarios y que hoy ponen a disposición de toda la gente que quiera pasar por este centro comercial a conocerles y, sobre todo, pues a echarles una mano, que es un momento solidario. Nosotros vamos a intentar que muchas personas pasen por estos micrófonos, los de Oíd Radio, en esta edición especial que tenemos hoy sábado de 10 a 12. A partir de ahí nos quedaremos con los compañeros de 4G y en cada una de las emisoras con esa programación local. Fíjate que se me ha olvidado a mí la chuleta, son muchas las emisoras. 22 asociaciones las que participan hoy aquí. Casi tantas como las emisoras con los diales, ¿no? Te refieres de Oíd Radio. Bueno, les saludamos, aunque no sepamos todos los diales de carrerilla. Un saludo a todos nuestros amigos que nos escuchan a través de Oíd Radio Cantabria, desde Santander y Torrelavega. Por supuesto, a todos aquellos que sintonizan Oíd Radio a través de la costa de Alicante también, ¿no? Todos nuestros oyentes de, Elche, Orihuela, Alicante, toda la zona. Canarias, que también están conectados, Las Palmas, Tenerife. Málaga, uh-huh. Sevilla, desde Andalucía, Cádiz. Y por supuesto, efecto, a nuestros oyentes del 95.0 del centro de España, porque ya no podemos decir Talavera de la Reina y Comarca, que nuestro dial se escucha mucho más allá. Un saludo a todos los oyentes del Valle del Tietar, en la provincia de Ar. Y en fin, pues como no, a todos aquellos que nos sintonizan a través de nuestra página web www.oidradio.es. Y a todos los murcianos, que no se nos enfaden tampoco, que estamos ahí también, por supuesto, emitiendo para esa región. Decía yo del dinerito que traía Diana para comprar esos objetos, esos productos que están en esas mesas y que son todo manualidades, ¿no, Fidel? Son preciosos. Yo me he dado una vuelta antes de estar aquí y ves unas cositas, incluso miniaturas. O sea, el tema económico, más barato no lo van a encontrar. Sí. Es precio impresionante. Y luego la labor que se hace. Eso porque es. Por desgracia, con tantos recortes que tenemos, tanta presión hacia la discapacidad, la única manera que puede sacarlo es haciendo estos actos, vendiendo sus productos, que la gente los conozca. Y bueno, y ahí están. Uh-huh. La verdad que... Y ahí el título de la jornada, Arte y Discapacidad, ¿no? En poco más de una horita tendremos la inauguración oficial con parte de las autoridades y a las 11:20 está previsto una actuación de psicodanza inclusiva. O sea que, bueno, pues como decimos... Psicodanza inclusiva. Psicodanza inclusiva. Sí, como decimos, bueno, pues mucho talento y mucho arte por parte de todos los usuarios de estas 22 asociaciones que participan en estas sextas jornadas Arte y Discapacidad en Talavera de la Reina. Perfecto. 28 asociaciones, decías. 22. 22. es un número bastante bueno, es decir, son todas de Talavera de la Reina, supongo yo, ¿no? Y de Castilla-La Mancha, si te parece, damos un repasito rápido. Está ADACE Castilla-La Mancha, Asociación de Daño Cerebral Sobrevenido, ATAEM, la Asociación Talaverana de Esclerosis Múltiple, ASEM, la Asociación Castellano-Manchega de Enfermos Neuromusculares, el CEP BIOS, el Colegio Público de Educación Especial BIOS, el AMPA Rosalía de Castro, del Colegio Público de Educación Especial BIOS, APACE, la Asociación de Ayuda a la Parálisis Cerebral Nuestra Señora del Prado, ATANDI, la Asociación Talaverana de Niños de Integración, AFIBROTAR, la Asociación de Fibromialgia de Talavera de la Reina, ATAP, la Asociación Talaverana de Amigos y Familiares y Personas con Enfermedad Mental, SOID, Social Organización de Integración de Discapacitados, aquí forma parte también, bueno, pues esta empresa que pertenece a esta casa, ya saben, la Organización Impulsora de Discapacitados. Está también Manos Artesanas, la Asociación Pro Personas con Discapacidad Manos Artesanas, TEA, la Asociación de Familiares y Personas con Trastorno del Espectro Autista y Trastorno Generalizado del Desarrollo, la Fundación Madre de la Esperanza de Talavera de la Reina, ADEPAR, la Asociación de Enfermos y Familiares de Parkinson de Castilla-La Mancha, Down Talavera, AFATA, la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y Otras Demencias de Talavera, ACOMETA, y también la ONCE, la Organización Nacional de Ciegos Españoles, junto a COCENFE Talavera, la Asociación de Personas con Discapacidad Física y O Sensorial de Talavera, ASPRODETA, la Asociación Pro Derechos de Personas con Discapacidad de Talavera, ANDE, Asociación de Atención y Servicios a Personas con Discapacidad Psíquica, y ASEIO, la Asociación de Pacientes de Inflamación del Intestino y Ostomatizados de Talavera de la Reina. Vaya. Una pasada, ¿eh? Claro, de ahí tanta gente, tanto personal hoy aquí intentando organizar todas esas mesas y que lo tengan lo más bonito posible. También es un atractivo para toda la gente, todos los posibles clientes, para que conozcan esas asociaciones y esa labor que desempeñan en esas asociaciones. Fundamentalmente eso, la labor que realizan todos estos colectivos, que como decía Fidel, en estos tiempos de crisis, bueno, pues ven mermado su presupuesto, es muy difícil sacar el trabajo adelante y sobre todo aprobar a apoyar a todas esas familias que están detrás de las asociaciones y que, bueno, pues buscan sobre todo una pequeña guía, ¿no?, a la hora de comenzar un andadura con un tipo de discapacidad. Muchos, bueno, pues se encuentran con la discapacidad al nacer un familiar, un hijo, o otras, bueno, pues con el paso de los años. Yo sé que es complicado y da un poquito de respeto esto de la radio, ¿no? Sobre todo para esas personas que no están habituadas a acercarse a esos micrófonos, los de Oíd Radio en este caso, pero vamos a intentar tener protagonistas porque hoy queremos escucharles a ellos, que nos digan, que nos cuenten, que a través de las ondas de Oíd Radio pues veamos esa labor que desempeñan en esas asociaciones. Así que nos vamos a ir acercando a esos stand y tenemos tiempo, pero nosotros también vamos a poner, bueno, pues ese colorido especial con esa música que vamos a ir poniendo poquito a poquito esta mañana en este especial de Oíd Radio, en este especial de arte y discapacidad en Talavera de la Reina, en este centro comercial Los Alfares. Pero bueno, pues vamos a ir poco a poco, porque a las 10:30 es la inauguración, ¿no? A las 11 es la inauguración oficial. Ahora, bueno, pues están realizando todos esos talleres, están terminando de ultimar los detalles, esas mesas de presentación cada una de las asociaciones. Pero, Raúl, vamos a recordar a nuestros oyentes que tenemos ese teléfono a su disposición, el 630-35-35-76. 630-35-35-76. A través de un mensajito de WhatsApp, bueno, pues pueden participar en directo con nosotros en el programa, intercambiarnos sus impresiones, hacernos alguna pregunta o, bueno, pues dirigirse directamente a alguna de las asociaciones que están aquí presentes, nosotros se lo haremos llegar. Perfecto, vamos a quedarnos con unos consejitos y estamos de vuelta de inmediato en este especial hoy sábado 18 de noviembre que estamos realizando, llevando a cabo desde el Centro Comercial Los Alfares en Talavera de la Reina a través de esta red de... No te muevas. Oíd Radio, nunca descartes nada. Nunca descartes nada. Y mucho menos pasártelo bien. Porque compartir esos momentos y lugares es lo que los hace aún más especiales. Ven a Cantabria y disfruta del año jubilar lebaniego con actividades, conciertos, paisajes y rutas. Vive la experiencia del camino. Infórmate en caminolevaniego.com. Cantabria Infinita, un lugar para compartir. Cuando partí de la tierra, El próximo viernes 24 de noviembre, a partir de las 20 horas, la red de emisoras de OIZ Radio Nacional te ofrecerá desde el Teatro Circo Atanasio Diemarín de Orihuela el concierto de la Unidad de Música de la Brigada de la Legión y Masa Coral José Odar, a beneficio de la Fundación Tercio de Extranjeros. Puntos de obtención de localidades en las taquillas del Teatro Circo Atanasio Diemarín, en la Hermandad Legionarios de Alicante, Hermandad de Legionarios de la Vega Baja y Sociedad Cultural Casino de Torrevieja. Si buscas un emplazamiento único donde descansar o celebrar un acontecimiento importante, ven y disfruta del Hotel Finca Canturias. Un 4 estrellas acogedor con 8 habitaciones dobles y 4 suites con vistas al jardín y al río Tajo. En la carretera del Caudete de la Jara a Calera y Chozas, en Toledo, Finca Canturias pone a su disposición la exclusividad y la distinción que la caracteriza. Infórmate en la web www.canturias.com. La OIZ quiere celebrar contigo su 28º aniversario con miles de euros para ti. Juega todos los días al boteboleto de la OIZ. De lunes a jueves la extra. Los viernes la mega extra. Y los sábados y domingos la super extra. La OIZ nos toca, la OIZ te toca. El bote acumulado supera ya los 580.000 euros. ¿Buscas trabajo? Apunta este teléfono y llámanos al 902 11 38 83. Si buscas trabajo, la OIZ te lo puede ofrecer. Necesitamos vendedores para toda España. Llámanos al 902 11 38 83 o visita cualquiera de nuestras delegaciones por toda la geografía nacional. La organización impulsora Discapacitados tiene trabajo para ti. Los toros en OIZ Radio llegan todos los domingos desde las 10 de la noche de la mano de Vergüenza Torera con José Manuel Pérez Escudero. Toda la actualidad taurina con el toro y el aficionado como eje del programa. Recuerda, todos los domingos desde las 10 de la noche, Vergüenza Torera, todo lo que te gusta escuchar del mundo de los toros en OIZ Radio. Porque apostamos por el apoyo a las familias en la de mayores. Balcón de Gredos, cuidamos de los que más quieres. Visita Balcón de Gredos en la calzada de Oropesa y conoce nuestras instalaciones. Ofrecemos rehabilitación, terapia ocupacional, orientación social y animación sociocultural. Llámanos al 925 45 2101 e infórmate. En Ortodisca Sport estamos de liquidación total. Precios sin competencia. Chaqueta para moteros, 50 euros. Chándal, 18 euros. Mochilas, 10 euros. Balones, 10 euros. Cazadoras, 16 euros. Calcetines, desde 2 euros. Camisetas, 8 euros. O bolsas de deporte, 12 euros. En Ortodisca Sport, liquidación total. Ortodisca Sport, con entrada por Marqués de Mirasol 30 o Puente Nuevo 9. Si buscas un emplazamiento único donde descansar o celebrar ese acontecimiento tan importante, ven y disfruta del Hotel Finca Canturias. Un 4 estrellas acogedor, con 8 habitaciones dobles y 4 suites con vistas al jardín y al río Tajo. En la carretera del Caudete de la Jara, Calera y Chozas, en Toledo, Finca Canturias pone a su disposición la exclusividad y la distinción que la caracteriza. Infórmate en la web www.canturias.com o en el teléfono 925 59 41 08. La OIZ lleva 25 años repartiendo felicidad y tocando el corazón de millones de personas. Porque con tu colaboración seguimos haciendo realidad tus sueños y los de muchas personas. La OIZ nos toca a todos. La OIZ te toca. Tras esos consejos publicitarios, estamos de vuelta en la de OIZ Radio, en esa red de emisoras, a través de esa red de emisoras, y con nuevos invitados que se acercan hasta, bueno, pues este stand improvisado que tenemos hoy aquí, esta radio improvisada que hemos montado gracias a nuestro compañero Lope, que en apenas nada, un periquete, se ha puesto ahí manos a la obra y ha sido capaz de que hoy estemos en antena y saliendo a través de todas esas emisoras, las de OIZ Radio. Leticia García también sabe lo que es perfectamente estar aquí un año más, ¿verdad? Leticia, buenos días. Buenos días, chicos. Trabajadora social del Grupo SOIZ. Así es. Bueno, ¿qué hay de nuevo en esta sexta edición? Pues mira, nos juntamos diferentes asociaciones de, con discapacidad de Talavera de la Reina y bueno, pues el motivo y objetivo que tenemos es dar a conocer nuestras asociaciones, los servicios que ofrecemos y bueno, muchas de ellas hacen arte. Uh-huh. Arte, qué bonito, eso es que claro, es tan efímero esto de, del arte, ¿no? Que es el arte, que lo hemos hablado, Diana, en según alguna ocasión, mire, ¿verdad? Según quien lo mire, ¿no? Para quien los ojos que lo juzgue y lo mire, pues lo que a ti te puede parecer el arte más absoluto, a mí, bueno, pues mirarlo de una manera diferente. Pero aquí hay mucha calidad, muchísimo esfuerzo, lo que valoramos en jornadas como esta, ¿no? Ah, decía Fidel Martín que bueno, que debido a la el cúmulo, a la afluencia de público que viene a estas jornadas, se han ido cambiando los escenarios, se celebraban en otros lugares, finalmente en el centro comercial Los Alfares, los últimos años. ¿Os sentís bien aquí? Sí, nos sentimos muy, muy arropados, o sea, las personas que vienen a comprar o a dar una vuelta, porque estamos desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde, hay diferente público, los que vienen a comprar y los que vienen a dar una vuelta. Entonces, bueno, sí que la verdad es que hay asociaciones que tienen stand informativos, otros para venta. También aprovechan para vender lotería de Navidad, las participaciones. Ah. Entonces, yo creo que todos los están estamos muy, muy agradecidos. Bueno, ya hemos dicho Leticia García, trabajadora social, representando la UIZ en ese stand. Cuéntanos, ¿cuál es tu labor? Y cuando se acerca un visitante, ¿qué es lo primero que le dices? A ver. Bueno, pues le damos a conocer lo que es nuestra asociación. Le ofrecemos los servicios que tenemos y depende de lo que el usuario demande en ese momento, pues se le da una opción u otra, formación, asesoramiento, trabajo, o sea, todas las personas que estén interesadas y tengan algún objetivo, pues este es su stand. Y ya te habrás hecho amiga de muchas personas, porque claro, cada año en estas jornadas son seis ya, entonces supongo que eso también se nota, ¿no? Sí, hay muchas personas que ya traíamos amistad antes de trabajar aquí en las asociaciones, pero sí, ya la comunicación y bueno, y el estar juntos un año tras año y las asociaciones. Tenemos el Consejo Local de Accesibilidad, en el que bueno, todas las asociaciones participantes y un representante por cada una de ellas ponemos en común lo que nos preocupa en cada asociación y es un punto en común que bueno, que poco a poco y todas nos vamos ayudando. Fidel también estuvo en ese Consejo Local de la discapacidad, perdón, entre jóvenes y discapacidad. Yo muchas veces también me lío. ¿Por qué? Porque están también muy vinculados. Somos gente joven. Claro, por supuesto. ¿Por qué lo dejaste, Fidel? Porque pues, ya no tenías tiempo, ¿no? No. A ver, cuéntanos. Bueno, a ver, en principio, la asociación en la que yo representaba cerró por el tema de la crisis. No se pudo mantener y entonces hubo que... Y ya no dejé de pertenecer a... allí al Consejo Local de Accesibilidad. Uh-huh. Y cuando se habla de accesibilidad aquí en Talavera de la Reina, en ese consejo, Leticia, ¿qué tal? Bien, porque se tratan todo tipo de barreras que tenemos en el día a día, ya no solamente de comunicación, sino arquitectónicas. Intentamos que, bueno, con la colaboración con el ayuntamiento, con diferentes concejalías, se vayan quitando de ese tipo de barreras. O sea, estamos hablando de rebajes de pasos de cebra, uh-huh. Poniendo más aparcamientos para personas con movilidad reducida, el tema de oposiciones, que también no solamente sea un 2%, sino se amplíe a un 7%, colegios, hacerlos accesibles para todos los niños, o sea, se tocan todo el ámbito, o sea, que no hay ninguna diferencia. Joa, Diana, las veces que hemos dicho que, afortunadamente, las personas con discapacidad que pertenecen a la UIZ están ahí, ¿no? Porque de no ser por la UIZ muchas veces, ¿qué harían esas personas, verdad? Claro, supongo que, bueno, muchas de las asociaciones que pasan por estos micrófonos nos podrán contar cómo es la situación real de esos usuarios. Las personas con discapacidad no están incapacitadas, muchas de ellas, bueno, pues son gente joven con muchas ganas de trabajar, otras, bueno, pues cabezas de familia que necesitan un puesto de trabajo, una oportunidad laboral y sobre todo pues que se les mire igual dentro de una empresa, porque bueno, cada uno estamos capacitados para realizar un tipo de labor, como bien estábamos diciendo aquí hoy esta mañana. ¿Qué haríamos nosotros sin nuestro técnico, sin López Vicente? Yo, pues eso, puedo locutar, pero los cables se me dan fatal. Pues cada uno tiene tiene una opción en esta vida y sobre todo, bueno, pues necesitamos respuestas, ¿no?, para esas personas con discapacidad que están presentes en nuestra sociedad. Más de 4 millones de personas sufren algún tipo de discapacidad en nuestro país y lo que hablamos, no estamos ninguno a salvo. La discapacidad es algo que también te llega en un momento dado, o sea, no es algo con lo que tengas que nacer, también puede llegar en un momento dado de tu vida sin que antes lo hayas vivido y bueno, pues de ahí el papel tan importante de estas asociaciones y de estos colectivos que están hoy presentes aquí en el Centro Comercial Los Alfares. Oye, ¿cuánto hace que se creó ese Consejo Local de la Discapacidad? Hace muchos años, ¿no? Pero hay asociaciones aquí que también tienen, que son muy longevas, es decir, bueno, que tienen muchísimos años. Yo, Raúl, recuerdo cuando estaba, me parece que había 14 o 15 asociaciones. ¿Por aquel entonces? Por aquel entonces. Ajá. Luego fue creciendo a lo que es actualmente. Que es importante que haya los consejos locales. Yo desde aquí animo a los ayuntamientos a que formen a alguno, porque la única fuerza que tenemos los discapacitados es la unión. Uh-huh. Y empecemos por un consejo local de accesibilidad, como ya. el de Talavera, por ejemplo. Fidel, por medio de las ondas también llega a muchas personas y yo sé que tienes muchísimos seguidores a través de las redes sociales. Sí, hablar muy clarito de lo que es discapacidad, ¿verdad? No, la discapacidad es lo que es, la discapacidad, lo que pasa es que hay personas que todavía no se han enterado que existe. Ajá. Porque no los ha tocado. Ya. Y en cualquier momento lo puede tocar, ¿eh? ¿Y qué dices acerca de eso de dar pena, cuando se habla siempre de, ay, discapacidad? Claro, que pobrecito. Es que, por ejemplo, el empleo. No sé si sabrás, Raúl, que el tema de bajas laborales se dan menos en empresas que tienen más discapacitados, o sea, los discapacitados se dan menos. Uh-huh. El tema de bajas laborales. Ya. No sé por qué. Uh-huh. Somos iguales, ¿verdad? Así que el trabajo es el mismo para uno y para otro. Efectivamente. Bueno, Leticia, yo no sé si te estamos quitando tiempo porque tienes que estar ahí en el stand. ¿Has terminado de montar todo? Sí, ya está todo montado, así que invitamos a todas las personas que están mirando que se acerquen sin miedo, que ahora en un ratito estoy con ellos ahí informando. Sí, vale. ¿Te parece, Leticia? Cuéntanos qué acciones tenéis previstas en SOIS próximamente. En cuanto a formación, por ejemplo, yo sé que hay varios cursos ahí, bueno, pues esperando a arrancar, ¿no? Y bueno, cuéntanos un poquito qué es lo que pueden encontrar las personas que pasen hoy por aquí y nuestros oyentes a través de OIZ Radio. Pues mira, invitamos a todas las personas que se encuentran por el Centro Comercial Los Alfares y a las personas que nos están escuchando ahora mismo, pues que se acerquen. En nuestro stand vamos a ofrecer todo tipo de asesoramiento, información, empleo y sobre todo formación, porque muchas veces para poder trabajar bien hay que estar bien formado. Entonces, novedades que tenemos ahora mismo en SOIR, en el centro de formación, tenemos pendiente impartir atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones para formar como una persona que cuide a un dependiente. Uh-huh. Y tenemos luego otra cosilla que está por ahí en el aire que estamos terminando de ultimar, que sería para trabajar en cementerios. Uh-huh. Bueno, pues en cementerios. Sí. Vaya. Lo que hablamos es alguna persona interesada y que, bueno, pues quiera formarse en este ámbito de la dependencia y que esté interesada, que no dude en pasar por ese mostrador de SOIZ en esta mañana. Y quítale el miedo a todos esos amiguetes que tienes por ahí, que están a tu lado en ese stand, que se vengan aquí con nosotros y que nos cuenten. Ahora les diré, les animaré a que vengan aquí y que no coméis. Perfecto. Bueno, vamos a poner un poquito de música, yo creo, ¿no? Amy Winehouse, perdón. Con ese Back to Black sonando la sintonía de OIZ Radio, estamos contigo de inmediato aquí en este especial hoy sábado 18 de noviembre. Ahí está Amy Winehouse con ese Back to Black. La sintonía de Oíd Radio también, ofreciéndote música en este especial. Hoy sábado 18 de noviembre, en directo desde el Centro Comercial Los Alfares en Talavera de la Reina, con motivo de esa sexta jornada Arte y Discapacidad. Hemos hablado de ese Consejo Local de Accesibilidad de Talavera de la Reina y muchas de las asociaciones que están hoy presentes aquí. Vamos a saludar Diana, nuestra amiga Monse, que pertenece, creo, a FATA. A la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y Otras Demencias de Talavera de la Reina. Su asociación ya es amiga de esta casa, ha pasado por los micrófonos de Oíd Radio en otras ocasiones. Monse, bueno, un año más pendientes de estas jornadas, ¿no? Sobre todo para darse a conocer y que los talaveranos sepan las opciones que hay en Talavera de la Reina. Queremos eso, más bien hacernos conocer para que la gente sepa que existimos aquí en Talavera, que es un poquito difícil de ver, y bueno, pues también a ver si somos capaces de que los familiares se conciencien de que damos apoyo psicológico y, o sea, apoyo en general también a los familiares, no solo a los enfermos. Una enfermedad cada vez tristemente más extendida entre nuestra población, el Alzheimer. También, bueno, pues muchas personas pensamos que es solo una enfermedad que afecta a personas mayores, pero cada vez hay gente más joven afectada por el Alzheimer. Es muy difícil para los propios enfermos, pero también para todas las personas que le rodean y, bueno, sobre todo para una persona que normalmente es la que suele hacerse cargo dentro de la familia, de estar 24 horas con esa persona. De ahí vuestro apoyo, ¿no?, a las familias y a esas personas que se hacen cargo de sus familiares enfermos. Sí, porque es muy importante liberarlos, aunque sea unas horitas, para que ellos se puedan dedicar a lo que a ellos les gusta y como que relajarse un poquito, pues de atender a ese enfermo, porque se dedican exclusivamente a eso y necesitan su tiempo. Claro. Son 24 horas al día pendiente de otra persona y, claro, nos olvidamos a veces que nosotros también somos personas y también necesitamos nuestro tiempo, ¿no? Y aunque simplemente salir a comprar, a tomarse un café o ir con una amiga, pues a pasear. Monse, recuérdanos dónde tenéis la sede, dónde pueden acudir todas las personas que quieran ponerse en contacto con AFATA. Pues tenemos la sede social en en el centro del Pilar, que está donde la estación del tren, sí. Y luego tenemos nuestro centro de día, que está en el Paseo de la Constitución, en el centro de Castilla-La Mancha, en el centro de mayores. ¿Tenéis gente atendiendo las diferentes sedes en horario de mañana y tarde? La sede del Pilar está por la tarde, los lunes, miércoles y jueves, me parece, de 5 a 7. Y en la residencia de día, pues ahí estamos desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. ¿Qué ofrecéis en este stand hoy, aquí, 18 de noviembre? Pues hoy ofrecemos cositas hechas por nuestros usuarios, que son llaveros, marcapáginas, unos bolsitos con caramelitos, luego los trísticos para que la gente se pueda informar de lo que hay y Lotería de Navidad. Ajá, ¿y quién viene? ¿Quién viene? ¿Alguno de los chicos, chicas que forman parte de la asociación también están aquí presentes? ¿Quieren formar parte habitualmente de ese stand de informar a todo aquel que se acerque? Sí, siempre suele venir alguno de nuestros usuarios, lo que pasa que ahora está ahora un poquito pronto. Claro. Vendrán más tarde. Un poquito más tarde, ¿verdad? Sí. Monse, ¿qué mensaje le mandarías a todas aquellas personas, familias, bueno, pues que tengan en casa esa enfermedad, el Alzheimer, otras demencias, y que estén luchando en este momento? ¿Qué consejo les darías? Pues yo les aconsejaría de que se acercaran a la asociación y se informaran de los programas que tenemos, tanto para los enfermos como para los familiares, porque no es solo para los enfermos. Y bueno, que hacen un trabajo estupendo la gente profesional que hay allí, y que nada, que se acerquen y de verdad que hay ayuda y hay apoyo para esa gente. Fidel. Y lo importante que es esta asociación, lo digo porque hablamos siempre de discapacidad, de discapacitados, pero nunca de la figura del cuidador. Ajá. La figura del cuidador, que ya no solo es la persona discapacitada, siempre tiene que haber un cuidador ahí, y la verdad son los que sufren. Últimamente sí se hace más hincapié, ¿no?, en esto de quién cuida al que cuida. Sí, efectivamente. ¿Eh? No existe. Es algo que no debemos tener muy, muy en cuenta. Aguantan hasta el final, ¿sabes? Cuando acaba todo el tema, por desgracia, pues, Hay que ayudarlos a ellos. Claro, y lo que hablamos es, son personas que se olvidan de sí mismas. A lo mejor estaban trabajando fuera de casa, dejan de trabajar, son miembros de una familia y, bueno, pues muy poquito tiempo para dedicarle a sus hijos, a sus parejas, muy poco tiempo de ocio. Bueno, pues lo que decimos, para salir simplemente a tomar un café o hacer la compra tranquilos, y es crucial y vital que se sientan acompañados y, bueno, pues que no están solos. Una lucha para acompañar a una persona con esta enfermedad. Monse, muchísimas gracias por estar con nosotros y que vaya muy bien hoy, y que disfrutéis también al mismo tiempo, ¿vale? Muchas gracias a vosotros. Un también. Placer. Gracias, Monse. Bueno, pues ahí está una de las personas que forma parte de esta sexta edición Arte y Discapacidad en este centro comercial Los Alfares de Talavera de la Reina, donde estamos viviendo todo lo que, bueno, pues acontece esta mañana de sábado. Están colocando, yo estoy echando un vistazo al mismo tiempo, y como es compatible, aunque muchas personas dirían, como Diana, no, es que los hombres, la compatibilidad, si estás hablando, Raúl, al mismo tiempo pueden mirar, claro que sí, tenemos esa disponibilidad y podemos hacerlo, ¿a que sí, Fidel? Pues estamos mirando y yo estamos viendo nada, cosas muy no bonitas, nada, ya, por si acaso, por si acaso, por si acaso. Fíjate qué lazos, qué colorido, qué bonito, lo que estoy viendo ahí, y estoy leyendo desde aquí a Fibrotar, Asociación de Fibromialgia de Talavera de la Reina. Es uno de esos stand. Mira, unos chicos con batas se pueden acercar aquí a este stand y hablar. Mira, sí, acercaros ahí. ¿No queréis hablar? ¿No? ¿Nos decís qué hacéis y esas cosas? ¿Y por qué lleváis esas batas? A ver, siéntate y dinos tu nombre, por favor. A ver cuál es tu nombre, que va a salir en la radio, como se suele decir. Vale. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo te llamas? Rodrigo. Rodrigo, ¿y cómo vienes con esa bata tan chula, Rodrigo? Porque somos de Virginia, mano artesana. Manos artesanas, ah, muy bien. Cerámica. Cerámica. Sí. Oye, qué difícil es esto de hacer cerámica, ¿no? Sí. Y en Talavera de la Reina la cerámica ya sabes que es algo muy habitual, ¿no? Sí. ¿Quién te enseñó a ti, Rodrigo, a hacer cerámica? Los monitores. ¿Y sí. haces cerámica chula? Sí. ¿Pero la pintas o haces las vasijas y esa cosa? La pintamos. Ah, la pintáis. Sí. Eso es muy complicado, yo creo, ¿no? Sí. ¿Mm? Bueno, cuéntanos, ¿qué habéis traído ahí en ese stand para vender? Piezas hechas nuestras y cosas. Un montón de cosas. ¿Y estáis esperando que llegue este día con mucha ilusión, sí. supongo, para venir y ofrecer a todos los visitantes esas piezas, ¿no? Sí. ¡Joa, qué maravilla! O sea, que salís muy contentos, ¿no? Sí. Bueno, Rodrigo, ¿alguna cosita más que nos quieras decir? Nada más. ¿Quieres saludar a alguien? A todo el centro nuestro que está... Señor, muy bien, muchas gracias, muchas Rodrigo. Gracias, Rodrigo. Que haya mucha suerte y se vendan muchas piezas. Gracias. Venga, un placer. Venga, pues mira, la gente que va con esas patitas, que pertenecen a esas asociaciones y que toman protagonismo también en las ondas de OIZ Radio. Nosotros estamos encantadísimos. Mira, Virginia, yo la conozco su centro. ¿Quién es Virginia? A ver, cuéntanos. Virginia es artesana, es decir, empezó con la cerámica y dijo, voy a intentar ayudar a esta gente a salir un poquito adelante. Y realizó un centro especial de empleo. Ajá. Aquí enseñan a los chicos como este, y a valerse por ello y tener un trabajo que los permita de vivir. Mm. Está haciendo una buena labor. Asociación Pro Personas con Discapacidad Manos Artesanas. Muy bien. Oye, ¿cuándo decís que es la inauguración oficial? ¿Las autoridades cuándo llegan y esas cosas? A partir de las 11 de la mañana. Y bueno, pues veremos qué políticos pasan por aquí a apoyar el acto. Como decimos, es una jornada que se organiza por parte del Ayuntamiento de Talavera de la Reina, de la Concejalía de Servicios Sociales. Así que, bueno, pues contaremos, suponemos, con diferentes miembros del Ayuntamiento y quizá algún representante del Gobierno regional. Perfecto. Bueno, pues nosotros, mientras tanto, aquí estamos compartiendo contigo la mejor música, también esos consejos y todo lo que suceda junto a Diana González, junto a Fidel Martín y otra persona que ya se acerca hasta estos micrófonos, los de OIZ Radio. De inmediato vamos a saludarla porque ya está tomando ahí esos papeles, esas notas, y es una de las componentes de Afibrotar, creo, al menos yo la he visto dentro de lo que es ese stand que estaba ahí montando, que tiene tanto colorido, tan especial. Buenísimos días. Buenos días. ¿Cómo te llamas? María José Balondo. María José, perteneces a Afibrotar, ¿no? A Afibrotar, que ya ha estado con nosotros, Diana, también en alguna ocasión en las ondas de OIZ Radio, ¿verdad? ¿Eh? Sí, alguna vez ha pasado por allí. Contadnos, ¿a qué os dedicáis en la asociación? Porque es importante que los talaveranos se acerquen hoy a vuestro mostrador y, bueno, pues conozcan un poquito más de cerca a Afibrotar. Para empezar, Afibrotar se fundó en el 2016 El objetivo es defender los derechos de los enfermos de fibromialgia y fatiga crónica, así como impulsar la investigación sobre estas patologías. Se estima que un 3% de la población de Castilla-La Mancha sufre estas dos enfermedades, tanto la fibromialgia como la fatiga crónica, que quien las padecen y sufren un dolor crónico severo, fatiga crónica, insomnio, alteraciones gastrointestinales y un largo etcétera de síntomas que suponen una gran carga física y psicológica, que se suma, por desgracia, a la indiferencia e incomprensión social que las hace, si cabe, aún más duras. María José, yo siempre lo llamo cuando hago las entrevistas sobre fibromialgia, una enfermedad maldita. Sí. Es decir, sufren una discapacidad, sufren bajas laborales, con lo cual están mal vistos, y es algo que no se puede demostrar. Tú te rompes una pierna y es obvio que la pierna la tienes rota, no puede. Pero cuando dices, tengo un brote malo, ¿se está regulando? ¿Existe ya test o algo que digan, efectivamente tiene fibromialgia? ¿O todavía no? No hay un diagnóstico claro, a ver, una analítica clara, no hay analíticas, no hay pruebas que realmente indiquen que tiene fibromialgia. Todo se basa hoy en día a pasar por el reumatólogo. Si el reumatólogo te hace varias pruebas y salen negativas, van descartando, con lo cual al final diagnostican la fibromialgia con una serie de síntomas que nosotros mostramos. Es una enfermedad que nosotros conocemos muy bien. Alguno de nuestros compañeros padece fibromialgia. Es una enfermedad que, como decimos, hemos visto de cerca en nuestro equipo, dentro de la OID. Y hemos tratado también de luchar contra los estigmas que sufrís por parte de la sociedad. Sí. Hemos escuchado auténticas aberraciones, como es la enfermedad de los mentirosos, por ejemplo. Sí. Se estigmatiza de esa forma, ¿no? Pues como tú dices, es muy difícil diagnosticar y es un proceso muy largo hasta que las autoridades médicas y las personas encargadas de evaluar la discapacidad aceptan a enfermos con fibromialgia. Sí, la verdad es que la mayoría de los médicos de los facultativos, incluso cuando decimos que tenemos fibromialgia, están indiferentes, pero yo creo que es porque no saben mucho, no saben qué hacer con nosotros. Lo único que nos mandan es morfina, cuando ya tenemos un dolor crónico bastante fuerte, caminar, o sea, no saben qué hacer con nosotros, realmente no saben cómo ayudarnos. A mí lo que me llama la atención es que muchísimas personas y cada día más padecen fibromialgia. Hombre, sí. Supongo que se estará investigando, pero que deberían hacer más hincapié, ¿no? Es verdad que un poquito más en cuenta que hace unos años, pero no suficiente. No lo suficiente. Aún no tienen la forma de demostrar. Bueno, en Estados Unidos sí que hay una analítica del líquido encefalorraquídeo que sí indica que sí tenemos fibromialgia, y también una resonancia magnética funcional, pero que, bueno, de momento aquí en España no ha llegado. Tenemos que seguir invirtiendo en investigación, claro. Sobre todo porque es lo que se necesita, ¿no? Pues en general para cualquier tipo de enfermedad y para la discapacidad en general. Uh-huh. Ese reconocimiento y ese trabajar por parte de las personas que saben, pues para poder mejorar el día a día de las personas con algún tipo de discapacidad. Es difícil, ¿verdad?, convivir con la fibromialgia. Es muy difícil, pero ¿sabes lo que es más duro? Que vayas a un facultativo, y lo digo porque a mí personalmente me ha pasado, le digo que tengo fibromialgia, y me dice que eso es un problema psicológico. Eso es duro. Porque una persona... Un profesional, ¿eh? Un sí, profesional. Sí, claro. En mi caso han sido dos profesionales del centro del hospital de aquí del Prado, que les recuerdo que hay una unidad de fibromialgia. Sí, sí. Que hemos conseguido nosotros. Sí, sí, eso es verdad. Donde contamos con Leticia del Olmo, que es una reumatóloga, y con una psiquiatra, que es Teresa de Arteaga. El problema de tener que necesitar facultativos en psiquiatría viene precisamente por todos esos problemas que conlleva que la sociedad no acepte la enfermedad, que no se la reconozca y que, bueno, pues si os tache de fingir o de que no os pasa absolutamente nada. Pues normalmente de hipocondriaco, de quejica, de vagas. Sí, y aparte de eso, María José, me llama la atención una cosa: el grado de discapacidad que es la que nos dan diciendo hasta dónde puedes llegar, tu labor, tu trabajo y tal, qué grado de discapacidad os dan a vosotros. Si llegáis al mínimo, al 33%. Al mínimo un 35%. Y estáis anulado mucha gente. Un 35% al mínimo. Y bueno, pues que como bien decimos, nosotros conocemos por compañeros de esta casa, que en muchos de los casos las personas quedan impedidas para su trabajo habitual. O sea, que es una enfermedad que las autoridades tendrían que replantearse porque les anula profesionalmente, porque les impide hacer su día a día como lo estaban haciendo hasta que la enfermedad llegó a sus vidas. Con lo cual, habría que repasar, pero muy mucho, esos porcentajes de discapacidad y la incompatibilidad con ciertos puestos de trabajo. Con ciertos puestos yo diría que con cualquier trabajo. A ver, como a la fibromialgia está asociada a la fatiga crónica, o sea, nosotros nos acostamos cansados, nos levantamos cansados. Cualquier trabajo, por mínimo que hagan 8 horas una persona normal, para nosotros es trabajar 18 horas seguidas. Claro. Es un cansancio físico crónico. También tiene que ver con esas etapas, ¿no? Fases en las que estáis, bueno, que tenéis algunas crisis, estáis un poquito peor, ¿no? Otras épocas que son un poquito más benévolas. Supongo que los cambios de estación también es algo que os afecta mucho. Son muchos factores a tener en cuenta, ¿no? Sí, efectivamente. El cambio de estación, ya sea del frío al calor, del calor al frío, nos afecta mucho. Ya te digo, es que es una enfermedad también reumatológica, con lo cual cualquier cambio de tiempo nos afecta mucho. María José, ¿dónde está Fibrotar? ¿Dónde tienen que acudir los usuarios, los vecinos de Talavera de la Reina, de la comarca, que quieran ponerse en contacto con vosotros y conocer un poquito más la asociación? Pues sí, mira, estamos en la avenida Pío XII, número 17, bajo izquierda. Perfecto, y bien situados hoy aquí, en estas jornadas, en esta sexta jornada, a Fibrotar, se ve muy bien. Vuestros usuarios y usuarias trabajan fenomenal porque hay productos muy bonitos. Tenemos terapia ocupacional porque nos viene bien para las manos, para la memoria, tenemos problemas de memoria, de concentración, que son muchos los síntomas, muchos, que gente no lo conoce. Hay que seguir investigando y sobre todo dando a conocer el trabajo de asociaciones como esta que luchan día a día por todas estas cientos de miles de personas que sufren en su día a día. María José, muchísimas gracias por haber estado aquí esta mañana con nosotros. A vosotros. Un placer, que vaya muy bien. Gracias. Oye, vamos a hacer en nada un breve descanso, unos consejos. Estamos de vuelta porque tenemos las 10:44, 9:44 en Canarias. Desde allí también nos escuchan los oyentes a través de Las Palmas y Tenerife. Un saludo para todos vosotros y para las emisoras que están conectadas a través de esa red. Lo dicho, unos consejos. Estamos de vuelta. Oíd Radio, nunca descartes nada. Nunca descartes nada. Y mucho menos pasártelo bien. Porque compartir esos momentos y lugares es lo que los hace aún más especiales. Ven a Cantabria y disfruta del año jubilar lebaniego con actividades, conciertos, paisajes y rutas únicas. Vive la experiencia del camino. Infórmate en caminolebaniego.com. Cantabria Infinita, un lugar para compartir. Si buscas un emplazamiento único donde descansar o celebrar un acontecimiento importante, ven y disfruta del Hotel Finca Canturias. Un 4 estrellas acogedor con 8 habitaciones dobles y 4 suites con vistas al jardín y al río Tajo. En la carretera del Caudete de la Jara a Calera y Chozas, en Toledo, Finca Canturias pone a su disposición la exclusividad y la distinción que la caracteriza. Infórmate en la web www.canturias.com. ¿Buscas trabajo? Apunta este teléfono y llámanos al 902 11 38 83. Si buscas trabajo, la OIT te lo puede ofrecer. Necesitamos vendedores para toda España. Llámanos al 902 11 38 83 o visita cualquiera de nuestras delegaciones por toda la geografía nacional. La organización impulsora Discapacitados tiene trabajo para ti. Los toros en Oíd Radio llegan todos los domingos desde las 10 de la noche de la mano de Vergüenza Torera con José Manuel Pérez Escudero. Toda la actualidad taurina con el toro y el aficionado como eje del programa. Recuerda, todos los domingos desde las 10 de la noche, Vergüenza Torera, todo lo que te gusta escuchar del mundo de los toros en Oíd Radio. porque apostamos por el apoyo a las familias en la vivienda de mayores. Balcón de Gredos, cuidamos de los que más quieres. Visita Balcón de Gredos en la calzada de Oropesa y conoce nuestras instalaciones. Ofrecemos rehabilitación, terapia ocupacional, orientación social y animación sociocultural. Llámanos al 925 45 2101 e infórmate. Oíd Radio, si quieres marcar la diferencia, conéctate. Si buscas un emplazamiento único donde descansar o celebrar ese acontecimiento tan importante, ven y disfruta del Hotel Finca Canturias. Un 4 estrellas acogedor, con 8 habitaciones dobles y 4 suites con vistas al jardín y al río Tajo. En la carretera de Alcaudete de la Jara, Calera y Chozas, en Toledo, Finca Canturias pone a su disposición la exclusividad y la distinción que la caracteriza. Infórmate en la web www.canturias.com o en el teléfono 925-594108. Ahí están esos con... Y estamos de vuelta en la sintonía de Oíd Radio, como no podía ser de otra forma. Bueno, ya se está llevando a cabo, se va a llevar a cabo esa inauguración prácticamente en apenas unos minutos, y nosotros pendientes de todo lo que suceda, esas personalidades dentro del mundo político de lo que es la ciudad de Talavera de la Reina, haciendo acto de presencia, echando un vistazo a todos los stands. La Corporación Municipal del Ayuntamiento de Talavera, por supuesto, está la concejal de Servicios Sociales, Ana Santamaría, también está José Luis Muelas, como concejal de Festejos, también la concejal de Educación, Mavi González, también Lucía... Lucía, se me ha olvidado el apellido, Lucía Pariente creo que es el apellido, pero ahora mismo no lo recuerdo, pero bueno, enseguidita están dando un paseo informal, saludando a todos los miembros de las asociaciones. Enseguida empieza la inauguración oficial por parte de nuestros políticos en estas sextas jornadas de arte y discapacidad que, como recordamos, organiza el Ayuntamiento para que los talaveranos y los vecinos de la zona conozcan, ¿no?, la labor de estas asociaciones y sobre todo puedan sentir ese respaldo, ¿no?, y que hay muchas personas que trabajan en su día a día para lograr el bienestar de muchas familias, porque como decía Montse de Afata, es fundamental cuando en las familias sentir, ¿no?, que no estás solo y que hay un grupo de personas que está luchando conjuntamente para que esa discapacidad sea reconocida en la sociedad. Tenemos un micrófono, un móvil, y todo lo que acontezca, aunque llevan megafonía, creo, pero vamos a ver si podemos acercarnos a la hora de lo que es la inauguración, estar ahí para escuchar las palabras de estas personas que vienen a inaugurar esta sexta jornada Arte y Discapacidad. Fidel, conoces a mucha gente, estás saludando a muchas personas tú, ¿eh? Estás diciendo hola, hola, hola, y hola, y hola, y hola. Oye, que estoy en mi ambiente, ¿ya? Estoy en mi hábitat natural. Ya. Y ahora veo a toda esta corporación municipal. Ana Santamaría es una persona muy luchadora por la discapacidad, ¿eh? Uh-huh. Ha repetido además en el cargo de concejal de Servicios Sociales. Sí. O sea, que es una persona comprometida, como dice Fidel, y bueno, pues que lleva muchos años conociendo cuál es la situación de estas asociaciones y de los colectivos de personas con discapacidad en nuestra ciudad. Bueno, se va poniendo bastante bien en cuanto a ambiente, en cuanto a gente que se acerca a ver lo que sucede, porque muchos incluso están diciendo, pero bueno, ¿esto qué es? Esto no forma parte de lo que es el... ¿no? Así que hay algo especial. ¿Qué será? Está muy bien esto de situarse en un centro comercial, como es este centro, en el de los Alfares, en Talavera de la Reina, porque hay mucha afluencia de público. Además, un fin de semana, un sábado, es un día naturalmente para todas las familias de compras, ¿no? Muchos vienen a hacer su compra para la semana, otros a invertir en tiempo de ocio, en algo de ropa. Bueno, ya sabemos que están ahí esas ofertas del Black Friday a la vuelta de la esquina, entonces se espera mucha afluencia de público y de ahí, ¿no?, pues yo creo que se haya elegido este escenario, porque es muy bueno para todas las asociaciones, pero también, para toda nuestra sociedad como ciudad, como Talavera de la Reina y la comarca, porque van a conocer todos nuestros vecinos la posibilidad que existe en nuestra ciudad de formar parte de estos colectivos y, en muchos casos seguro que desconocían totalmente la existencia de estas asociaciones a las que pueden acudir, en las que se pueden pueden apoyar y en las que van a encontrar la ayuda que necesitan en sus hogares, ¿verdad, Fidel? Pues ya ves. ¿Y el frío que hace en la calle? Sí, sí, sí. Pues mejor que para venir de aquí al centro comercial Los Alfares. Aquí no estamos mal. Un ratito. En efecto. Bueno, pues vamos a ir echando un vistazo a todo lo que va aconteciendo, insisto, y se lo estamos contando a través de la red de emisoras de OIZ Radio. Recordamos a nuestros oyentes ese teléfono a su disposición, el 630-35-35-76, 630-35-35-76. Tú también puedes participar en OIZ Radio esta mañana, también puedes contarnos tus impresiones acerca de estas jornadas de arte y discapacidad. Menos este tipo de actividades, mándanos un mensajito, cuéntanoslo, que a nosotros, bueno, pues nos encantará compartir vuestras experiencias y sobre todo trasladárselas a las asociaciones que están hoy aquí presentes para darse a conocer y sobre todo para echar una mano, que de eso se trata. Yo, Lope, estoy encantado de que pongas en marcha ese micrófono, es inalámbrico, y si nos acercan hasta este stand, nosotros vamos a ir buscando también a esos protagonistas, a esas personas que quieran hablar dentro de lo que es este especial de OIZ Radio. Vamos a intentar ponerlo en marcha. Mientras tanto, os dejamos con un poquito de música en esta sintonía, la de OIZ Radio con LP y nos, nos cuentan, Raúl, a través de ese número WhatsApp, que repitamos el número 630-35-35-76, 630-35-35-76, que tenemos algún usuario muy fiel, pero algún otro despistado que no lo recuerda bien, y bueno, a través de los más fieles, pues podemos saber que no lo han escuchado. 630-35-35-76, 630-35-35-76, que hoy con un mensajito de WhatsApp, bueno, pues tú también puedes ser protagonista aquí en OIZ Radio. Pues lo dicho, un poquito de música y estamos ya buscando a esos protagonistas con ese inalámbrico que ya nos activa Lope Vicente. Take a drink of Evelyn's Skin Turn. Lost on You con LP. Diana, estás bueno, echando un vistazo a todo lo que forma parte de esos stand, a todas esas manualidades, pero estás diciendo, ¿no venden café por aquí o qué? Bueno, echo de menos un poquito el café, pero sé yo que tú de buena tinta te vas a ocupar de que nos traigan un café calentito, porque oye, bueno, pues que también apetece, ¿no? Hasta ahora, 10:58 de la mañana, a las 11 estaba previsto ese acto oficial de inauguración, parece que va a arrancar en apenas unos segundos y tenemos a nuestro compañero Fidel Martí, bueno, pues acompañando a los políticos y bueno, pues nos hará llegar a través de ese micrófono inalámbrico todo lo que ocurra, nada, a escasos metros de esta mesa que tenemos ubicada aquí en el centro comercial Los Alfares, en Talavera de la Reina. Mucha afluencia de público, ya se va notando, Raúl, es que las 10 de la mañana todavía es un poquito pronto. Los sábados. El sábado, claro, efectivamente. Y ya se va notando, bueno, pues más gente, ¿no?, que ha pasado por aquí, que está curioseando las mesas, que está, bueno, pues pendiente de todos esos productos que ofrecen las asociaciones, también para colaborar, ¿no?, y poner su granito de arena. Como decimos, la crisis económica ha afectado a todo el mundo en este país, también, sobre todo, bueno, pues a estas asociaciones que trabajan de forma desinteresada por sus colectivos y que han visto recortados sus presupuestos y que, bueno, pues ven cómo su día a día está siendo afectado por esos recortes para los trabajadores sociales, los psicólogos, psiquiatras, bueno, pues personas que trabajan en la formación y que ven muy difícil el sacar el día a día adelante y sobre todo pues poder seguir mostrando y apoyando a las familias que forman parte de las asociaciones. Lo tienen muy difícil hoy, bueno, pues como dicen, muchas de ellas venden esa lotería de Navidad, por supuesto los productos y bueno, pues bueno, es una forma de colaborar, ¿no?, y poner nuestro pequeño granito de arena para que ellos bueno, pues consigan un dinerito extra para poder salir adelante. Oye, que toda la gente que nos esté escuchando a través del 95.0 en Talavera de la Reina, independientemente de que estemos emitiendo esta señal para el resto de emisoras, que se acerquen, que si quieren contarnos algo a través de estos micrófonos, lo pueden hacer en directo esta mañana, y si quieren echar un vistazo a lo que está ocurriendo aquí en el Centro Comercial Los Alfares de Talavera de la Reina, pues también comprar algo, como dice Diana, viene muy bien a esas personas. Pequeña, ¿no?, que uno se arregla en un periquete y en nada, en 10-15 minutos está aquí en este centro comercial, pasa la mañana del sábado y también colabora poniendo su granito de arena. Por supuesto, la OID, como siempre, ha querido estar aquí presente en estas jornadas. Venimos haciéndolo año tras año. Este año, además, como radio institucional, están muchas ya pues con todo el ajetreo de darse a conocer, pero les invitamos a que acudan a este stand, que nos cuenten qué hacen en su día a día, qué necesita su asociación, qué demandan de los vecinos de Talavera de la Reina, porque estos micrófonos están a su disposición. Y recuerden ese teléfono, el 630-35-35-76, 630-35-35-76. Tú también puedes formar parte de OID Radio a través de esa aplicación de WhatsApp que hoy tiene todo el mundo instalado en su teléfono móvil, menos nuestro compañero Raúl Gutiérrez. Efectivamente, yo me resisto todavía a que las tecnologías lleguen hasta mi vida de esa forma. Así que, bueno, algún día sí llegarán, como llegan esas personas hasta este centro comercial. Los compañeros que están probando ya ese sonido, a ver si vamos a poder escuchar a esas personalidades dentro del mundo político para que inauguren esta sexta edición Arte y Discapacidad, hoy en Talavera de la Reina, 18 de noviembre. Y bueno, pues mientras tanto, nosotros pendientes de esas asociaciones, la gente un poquito reacia a esto de la radio, contábamos con ello, Diana, Sí, siempre, bueno, pues les damos un poquito de miedo. Además está nuestro compañero López Vicente también con la cámara en mano. Y claro, él hará un reportaje, un vídeo que colgaremos en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, ya saben. A través también de nuestra página web pueden ver todos los enlaces de RTV. Y bueno, pues hoy podrán escuchar lo que es el programa de radio en directo, pero también en los próximos días, bueno, pues poner cara y las imágenes, ¿no?, a todos estos productos que les estamos recomendando desde aquí. Pues creo, me indican por aquí que se están preparando, estamos muy pendientes y fíjate, aprovechando que estamos en Talavera de la Reina, me han dicho que en Ortodisca Sport, Diana, tienen unos descuentos impresionantes. Están de liquidación con muchas prendas deportivas, con productos de la más alta calidad, que bueno, pues debido a esos cambios de temporada y cíclicos que se hacen en todas las tiendas de ropa, bueno, están a muy, muy buen precio. Sé, por ejemplo, por nuestro compañero Manuel Hernández, nuestro director, que hay unas chaquetas de motorista, bueno, con una calidad estupenda, a un precio, bueno, irrisorio, ¿no?, para la calidad que tienen estas prendas. Y les recomendamos a todos aquellos que estén pensando en renovar el armario, que estén pensando en esas ofertas del Black Friday o en hacer esos encargos para la próxima Navidad de cara a sus majestades los Reyes Magos, que Ortodisca Sport. Exactamente, no los artículos de ortopedia, que eso es otra historia, ¿eh? Hablamos de Ortodisca Sport. Bueno, que a los artículos de ortopedia también se les ha incrementado hay ese una descuento rebaja, adicional. Normalmente gozan de un 10% de descuento. Hay productos seleccionados que ya tienen un 20%, ¿eh? Así que nunca es tarde para echar un vistacito, que oye, lo mismo, encuentran una buena oportunidad en Ortodisca Sport, ya saben. En Talavera de la Reina. En Ortodisca Sport estamos de liquidación total. Precios sin competencia. Chaqueta para moteros, 50 euros. Chándal, 18 euros. Mochilas, 10 euros. Balones, 10 euros. Cazadoras, 16 euros. Calcetines, desde 2 euros. Camisetas, 8 euros. O bolsas de deporte, 12 euros. En Ortodisca Sport, liquidación total. Ortodisca Sport, con entrada por Marqués de Mirasol 30 o Puente Nuevo 9. Oíd Radio, si quieres marcar la diferencia, conéctate. Conéctate. Yo voy a ir parando a la gente, ¿eh? Aquel que pille por el pasillo le voy a decir, oye, siéntate con nosotros, que no pasa absolutamente nada, que estamos en la radio, estamos en directo, para quitarles el miedo, ese miedo que tienen a los micrófonos cuando ven esa alcachofa azul, en este caso, en los pasillos de este centro comercial Los Alfares, y exaltados diciendo, Dios mío, la radio hoy aquí. No pasa absolutamente nada. Nosotros no nos comemos a nadie, como bien dice Diana. Y me gustaría saber, pues eso, ¿por qué vienen ese señor, esta señora, aquel señor de la chaqueta roja que está allí y que seguramente conoce y sabe lo que es perfectamente lo que es la radio, que se va a acercar, ¿eh? Hasta estos micrófonos y decirnos un habitual algo. De esta casa que además, bueno, pues nos ha acompañado en muchísimos minutos de radio, a ver si está dispuesta a saludarnos en directo. Ponte ahí en la radio. Muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Ah, muy bien, perfecto. Un saludito en directo, ¿no? Como amigo de esta casa. Sí, claro, sí, que claro, se te claro, oye. Claro, estamos en riguroso directo aquí en OIZ Radio. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. ¿Usted viene de compras, caballero, o viene a ver lo que han montado aquí hoy? Pues si te digo la verdad, vengo exclusivamente a ver lo que han montado aquí los colectivos y las asociaciones para mostrar pues su gran capacidad de hacer arte a diario. Ajá. 22 asociaciones, ni nada más ni nada menos, ¿eh? Son muchas para una ciudad como Talavera de la Reina. Y bueno, pues diferentes colectivos luchando día a día por esas familias y esas personas con discapacidad que necesitan una salida en estos tiempos de crisis, de recortes, y que ven como, bueno, pues el apoyo por parte de las administraciones a veces es más complicado y tienen que tirar de las asociaciones. Sí, desde luego el número de colectivos y de asociaciones que están a diario trabajando y poniendo en marcha iniciativas, pone de manifiesto una implicación muy importante de las personas que se preocupan en cada una en dentro de su colectivo, dentro de su área de capacidad diferente, y desde luego, bueno, pues lo que en algunas ocasiones las administraciones a esos sitios donde no llegan, pues se llega por parte de personas, por parte de responsables implicados en esas organizaciones, y que hacen que se alargue el brazo de una sociedad preocupada y desde luego implicada en dar solución, en dar participación, en dar cabida a mucha gente con capacidades distintas, y que hoy están demostrando que no solamente la discapacidad es estar formándose o estar participando, no, es que además hay un componente artístico y hoy con esta exposición que hace que se vea y que luzca mucho esta ciudad a través de las personas que tienen una capacidad distinta. Bueno, a todos los que nos escucháis, son las palabras de Miguel Perantón, que seguramente lo conocéis, estáis diciendo, pero bueno, me suena a mí la voz de este señor. Está y... muchos minutos de radio con nosotros. Claro. Esa voz aterciopelada. Y que no podía tampoco faltar y perderse esta sexta edición. Está bien montado, ¿no? Miguel, ¿qué te parece? A mí me parece que cada año... Tuve la suerte de participar el año pasado y ya me pareció excepcional. Este año me parece, no sé cuál es el superlativo, excepcionalísimo. El escenario también, ¿no?, pues invita a que haya mucha afluencia de público y sobre todo que las asociaciones puedan divulgar lo que hacen y que muchos vecinos de Talavera y gente de la comarca que visita estos días el centro comercial, bueno, pues sea consciente de lo que hace y que hay estas asociaciones donde pueden acudir. El escenario es importante, la participación es importante, que la gente contribuya a través de su presencia y que se haga muy visible el trabajo de los colectivos y de las personas que realizan a diario su labor, creo que es fundamental. Entonces ya no es solamente el escenario, sino la gran capacidad expositiva del escenario elegido, que hace que cada vez sea pues más grande y que se visualice perfectamente cuál es la labor y cuál es el trabajo. ¿Ya has echado el ojillo a alguna cosa o todavía no tienes que tiempo, ver no me más tiempo. Mesas? ¿No? Me habéis cazado al vuelo y como estáis aquí los primeros, es lo que pasa, ¿no? No me ha dado tiempo. ¿Hay algún stand que digas, Miguel, oye, no tienes que perderte Raúl, Diana, Raúl, este y esto otro, ya, y tienes que comprar esto? Si yo te digo eso, Raúl, sí, y te hablo de un stand concreto, de un colectivo concreto, va a parecer que se van a enfadar los demás, ¿no? Claro, yo desde luego sí te digo, es decir, hay... gran amiga mía que es maestra de un taller de restauración de un colectivo, ¿vale? Donde yo siempre me llevo algo. Son imanes, son trabajos de madera, son cosas muy, muy recurrentes para regalar, además. Hay que pensar en las Navidades, ¿verdad? Efectivamente, es un momento donde se puede pensar en ese tipo de regalos, en ese tipo de detalles. Pero insisto, es decir, aquí hay un trabajo inmenso de mucha gente que hay que poner en valor. No solamente yo hablo del de mi amiga que hace una labor excepcional y a quien conozco. Hay mucha gente a la que estoy viendo desde aquí, a la que conozco. Conozco a Leticia de Soid, conozco a mucha gente implicada, a Florencio, a muchísima gente. Pues te dejamos, Miguel, que disfrutes de la jornada, que te rasques un poquito el bolsillo para que eso, contribuyas eso, con eso, las Miguel, asociaciones lo y colectivos voy a hacer además de aquí. Con mucho gusto, ¿eh? Y te damos las gracias por haber estado a aquí vosotros, con nosotros. A vosotros por estos segundos. Un placer, Miguel. Gracias. Bueno, pues creo que están ahí los políticos ya con todo preparado, me están indicando por aquí. Y también tenemos una persona que esta noche va a estar en Talavera de la Reina actuando y poniendo dando un poquito de colorido a la noche talaverana, porque es monologuista. Siéntate, Cés, siéntate y explícanos y háblanos un poco en micrófonos, porque mientras estamos ahí esperando a... Es lo que tienen los políticos, que se retrasan un poquillo mientras hablan, y entonces, bueno, pues nos da tiempo para ir conociendo a ver. A toda esta gente que está hoy presente aquí en el centro comercial y que nos puede contar pues todas esas iniciativas que tienen detrás, sobre todo pues... Ah, mira, están ahí, Diana, están ahí. Un segundito, sí, ahí mismo, Cés. Buenos días a todos y a todas. Llevamos ya un año deseando que llegara este momento y antes de nada quería disculpar la presencia de nuestro alcalde, don Jaime Ramos, que sabéis que año tras año ha venido a esta convocatoria que hemos hecho desde el Consejo de Accesibilidad, pero hoy está de camino a Madrid en tren a la concentración por la reivindicación de un tren digno. Nos hemos tenido que repartir. La mitad de los concejales del equipo de gobierno van de camino en tren a Madrid para reivindicar un tren digno para Talavera y el resto de concejales del equipo de gobierno estamos aquí con vosotros. Queríamos estar todos presentes de alguna manera porque sabemos que vosotros también estáis aquí. Agradecemos a todo el Consejo de Accesibilidad, a todas las asociaciones que día tras día durante los 365 días del año estáis ahí al pie del cañón, y cuando digo asociaciones digo a todos los que os implicáis de una manera u otra, a los profesionales, a los voluntarios, a los usuarios, a las familias, y a los amigos que tenemos todos en cada actividad trabajando y colaborando. También queríamos agradecer el esfuerzo que hacen los más pequeños, que ahora nos van a hacer una exhibición seguro que magnífica, como todos los años, y agradecer al Centro Comercial Los Alfares por su disponibilidad año tras año. No debemos olvidar que les trastocamos de alguna manera su actividad, pero siempre se muestran receptivos a nuestras ofertas y colaboran en todo lo que pueden. Desearos una magnífica jornada. Hemos venido hoy a pasarlo bien, a visibilizar todo aquello que hacemos y a mostrar lo mejor que tenemos. Ahora, a continuación, el grupo de psicodanza inclusiva de Eva Sánchez Machuca, formado por el alumnado del BIOS de la Escuela de Danza Rosa María Loaiza, Fundación Madre de la Esperanza y personal voluntario, interpretarán la obra El mar y tú, de Andrea Bocelli y Laura Ponte. Nos acercamos a verlos. Buena jornada. Ahí están nuestros compañeros con ese micrófono llegando hasta esa inauguración oficial que estamos viviendo. Estamos muy pendientes de esa inauguración. Veremos si siguen hablando las personalidades que se han acercado hasta este centro comercial. Parece de Alfares. Parece que el acto en sí ya ha terminado y ¿sí? que van a dar paso a proceder con las visitas a todas las mesas, ¿no?, donde están presentes las asociaciones. Y en unos minutitos hay un espectáculo de psicodanza, Raúl. Psicodanza, esto sí, sí. Es llama mucho la atención. Fidel, que me da la petaca, qué bonita es. Sí. Bueno, como decíamos antes de que... Y esa psicodanza ya suena por ahí de fondo, ¿verdad? Al menos nosotros sí la notamos. No sé si los oyentes a través de oír de radio. Sí, Nieves, ahora te vienes por aquí, ¿vale? Sin problema. Así que, mientras tanto, vamos a dar la bienvenida a una persona que está habituado a hacer reír. Y hacer reír, sobre todo cuando hablamos de discapacidad, porque lo comentaba yo con Fidel antes. La discapacidad es sinónimo de dar pena, o muchas veces, o en muchos casos. No sé si estás de acuerdo conmigo. Cés Cortés, quien Talavera va a estar esta noche actuando, ahora nos va a decir dónde. Cés, buenos días. Hola, buenos días, Raúl, ¿cómo estás? Pues muy bien, encantado de tenerte en estos micrófonos. ¿Tú crees que es sinónimo la discapacidad está asociada a la pena? Pues yo creo que desgraciadamente sí, como tenía que ser al contrario, ¿no? Siempre hay que encontrar un motivo por el que reír. Y creo que tenemos, como tú dices, el error de asociar una discapacidad a algo triste, a algo que nos hace llorar o estar taciturnos, por así decirlo. Sí. Perdón. Pero yo creo que tenemos que verlo como un motivo por el que luchar para ser más felices, si podemos. Ajá. Un motivo por el que reír o un motivo por el que intentar hacer felices a los demás o a esas personas que sufren esa discapacidad. Oye, hablando de reír y de hacer felices, tú al menos lo intentas. ¿Cómo un chaval como tú dice, oye, me voy a dedicar a esto de hacer, o al menos intentar hacer reír, o que sean un poquito más felices todas esas personas que se acercan hasta mi actuación, sea donde sea? Un poco, pues por casi coña, como que diría, ¿no? Pues, como empezamos todos al fin y al cabo en esta profesión, siempre un chaval alegre, gracioso, que le encuentra el punto bonito a la vida y se ríe por todo. Y un día pues se me ocurre ir a un bar, al bar de mi primo, y hacer un monólogo de Goyo Jiménez, recuerdo que era. Se me da bien y empiezo a escribir mis propios textos. Empiezo a trabajar de camarero en un bar de comedia, donde empiezo ya a presentar a gente pues de la talla de Dani Fontecha, Miki Maca, compañero vuestro en, ¿sí?, en la jungla con Avellán, José Juan Vaquero, Miguel Lago, y poco a poco gano un concurso nacional y veo, oye, que La cosa funciona, que tiene aceptación y oye, que... Sí, sí, Cés, pero esto, vamos a ver, no todo el mundo creo que tiene, no sé, ese toque, esa gracia, ¿no? Tienes que darte cuenta es de... Es muy difícil hacer oye, reír. Oye, yo sirvo, creo que sirvo para esto. Sí, hombre, siempre se ha dicho que es más difícil hacer reír que hacer llorar. Pero bueno, muchos amigos que me dicen, pues yo valdría para hacer monólogos. de un pueblo perdido en las Urdes, como ha pasado a mí, y te subes ahí delante de 50 personas en los que la media edad son 60, 80 años y les haces reír. A ver si es verdad que vales para hacer monólogos. Muy complicado, ¿eh? Sí, pero bueno, todo te lo dan las tablas, todo te lo dan las ganas y luego, pues, que realmente la vida del cómico, del humorista, no es tan todo jiji jaja. No todos somos Dani Rovira ni todos somos Leo Harlem. De hecho, ellos también empezaron pues con su coche, con un Seat Panda, como empezó Dani Rovira, recorriéndose toda España desde Málaga hasta Vigo en un Seat Panda que iba a 100, a pueblos en los que a lo mejor pues ni entendían o no se reían, y si volvía a casa pues o llorando o fastidiado, pero bueno, con ganas de en el próximo lo reviento. Ajá. Decía Diana antes que estamos viviendo una época, bueno, ya dicen que hemos salido de la crisis, dependiendo de la opinión de cada persona, pero con esto de la crisis y subsistir dentro de lo que es este difícil mundo, ¿es complicado, no? ¿O qué? Es complicado, pero porque yo, por ejemplo, hace poco hice un escrito en Facebook, en mis redes sociales, en las que le pedía perdón a la comedia. Y es porque últimamente pues hay mucha gente, digamos, que hay una especie de intrusismo de gente que, pues como te digo, no, pues yo puedo hacer monólogos. Y lo que hace es, se mete en redes sociales, Twitter o Instagram o Facebook, coge cuatro chistes que son buenos, luego coge textos olvidados de cómicos famosos y va a bares y lo hace. En el mundo del periodismo ya ni te cuento. Pues imagínate. Pues entonces llega esta gente y al final pues cierra salas o cierra bares, pero cuando tú vas a un bar, haces un texto que no es tuyo, no lo interpretas bien, porque tu texto es algo que tú le das un toque, o esto lo voy a pronunciar así, o esto así. Entonces cuando te copian, se sabe. Y al final, ¿qué pasa? Porque el dueño de la sala dice, este tío no vuelve, y encima claro, no vuelvo a hacer comedia, porque claro, no va a ser rentable. Interesante y complicada, porque sois como actores, ¿no? Porque estar delante de un público cierto tiempo, ya sea media hora, una hora, con ese repertorio, tenerlo todo ahí, ganar todo, acordarse de todo, implica muchísimo trabajo detrás. Eso creo. Es lo que la gente no ve, y tienes razón, que hay un trabajo detrás enorme. Somos actores en pequeñito. Uh-huh. Y lo que hacemos es, no nos subimos al escenario y venga, pum, del tirón, no. Detrás hay un trabajo de horas de escritura. Yo, por ejemplo, me has visto llegar, voy con mi libreta cómica, en la que cada vez que se me ocurre algo, pum, lo apunto y luego en casa lo desarrollo. Y horas, o sea, yo tengo ahora mismo una hora y media de texto escrita, y me ha llevado a lo mejor 2 años escribirla. Una hora y medio. Eso es. Uf. Es que hay que pensarlo, y bueno, pues pensar sobre todo en ese público con el que te vas a enfrentar, y como dices, diferentes edades, diferentes zonas de España. También hay que estar pendiente un poco de la actualidad, lo que puede causar, bueno, pues cierto resquemor, ¿no? Esas cosas que pensamos que nos lo vamos a tomar muy bien como broma, como chiste, que al final, bueno, pues puede herir ciertas sensibilidades. Eso hay es. Que pensar en muchísimas cosas. Lo que está claro es que los buenos cómicos de verdad siempre se prestan para causas solidarias. Y precisamente, bueno, pues esta noche nos vienes a hablar de ese espectáculo benéfico, Monolobichos, ¿no? Sí. Que se va a desarrollar en nuestra ciudad, en el Teatro Palenque, en Talavera de la Reina. Pues sí, Diana, la verdad es que ya es la tercera edición de Monolobichos. Lo que empezó como un poco algo de, casi de broma, ¿no? Entre cuatro amigos y dos veterinarios y un cómico. Pues al final, mira, tres años llenando primero el Victoria y ahora el Palenque, estos dos últimos años. Y la verdad es que es algo muy bonito, es algo que hacemos sobre todo ya no por nosotros o por la asociación, sino por Talavera. Porque la labor que hace Amibichos, que es la asociación a la que va destinada los beneficios, es espectacular. O sea, la labor de recogida de animales, de pagar facturas de veterinarios, luego el control que se hizo del CES, que no soy yo, es lo de la campaña de esterilización de animales callejeros, pues eso hay que pagarlo, evidentemente, y de ahí surgió Monolobichos. Fue hace 3 años, uh-huh. Algún desalmado lo que hizo fue poner como anzuelos en el Parque de los Santos Mártires. Sí, ¿sí? Desgraciadamente se ha repetido esa situación. Se ha repetido, de hecho fue mi novia la que tendió la urgencia. Es una zona en Talavera, bueno, pues un parque normal, en una calle céntrica de Talavera, en la que, bueno, pues se han encontrado, como bien dices, anzuelos con comida envenenada, otras veces, bueno, pues con esos anzuelos dentro de la comida para herir a los animales que visitan el parque. Realmente, muchísimos problemas en esta sociedad en la que vivimos, totalmente enferma, ¿eh? Pues es que podemos entrar en tantas cosas, sí. Pero sí, la verdad es que no sé hasta qué punto puede distorsionarse la mente de una persona para intentar hacer ese daño a un animal indefenso, porque son indefensos. Si lo estudiamos nosotros, ¿qué sería de un perro o de un gato en esa situación, no? Pero bueno, pues a raíz de eso surgió Mundo de los Bichos, después de una manifestación para intentar acallar un poco a este sinvergüenza, o ella o él, no sabemos qué es. Pues en plan coña yo dije, oye, si hacemos una gala benéfica para ayudaros, tal, me dijeron que sí y dije, pues ya no me puedo echar atrás. Así que pues gracias a que tengo amigos que sí que son amigos, pues empezamos a moverlo. Las chicas de Mi Bicho, por supuesto, se volcaron al 100% buscando el teatro, hablando con el ayuntamiento, hablando con todo el mundo. Y oye, pues ahí estamos, el primer año... Tercera edición, ¿no?, de esta gala benéfica, bueno, pues con mucha risa, pues para ayudar a los bichitos, ¿no?, a estos sí, animales a que forman parte de nuestro día a día. Esta noche, a partir de las 8:30... en el Teatro Palenque en Talavera de la Reina, entradas disponibles a partir de 10 euros... y cuéntanos qué vamos a encontrar esta noche en el Palenque. Pues primero una horita y media, dos horas de risa continuada. Aparte, las chicas de la productora van a poner un mercadillo en el que pueden vender pues, sus camisetas, productos, etcétera, para sacar un dinero para ellas. Y luego los monologuistas, pues este año hemos optado por, ya que es una tercera edición, hacer una gala, en vez de traer cómicos como hasta ahora, sin desmerecer, pero éramos todos cómicos un poco segunda división. Televisión. Viene Chema Trueba, que es colaborador de El Hormiguero, de Radio Tuber, etc. Viene Jorge Guerra, que es también colaborador de radio, guionista de programas. Y viene Tony Cano. Iba a venir Coria Castillo, pero esta mañana me ha llamado que ha tenido un problema con las muelas y no se ve en condiciones de actuar. Va que intentar nadie estamos estar... exentos de ponernos enfermos en un momento dado. Son cosas que pueden pasar, oye, y hay que estar preparado para ello. Pero bueno, viene Tony Cano, que es un espectáculo de humorista. Además tiene un papel muy bueno, que no sé si es el que va a hacer. Tiene dos textos muy diferentes. Uno es un espectáculo de vedette. No sé yo si se atreverá a hacerlo. ¡Ay, Dios mío! Pero bueno, va a estar una noche divertida. La gala la presentaré yo. Pero bueno, este año no actúo, solamente presento y dirijo un poquito. Maestro de ceremonias. Claro, eso es. Un poco haré de bache, con los ojos menos saltones, pero haré de bache. Y nada, y eso, pues esperamos a todos allí en el Palenque a partir de las 8:30, que va a ser un momento espectacular. Hay muchas entradas vendidas, ¿eh? O sea, ¿ah, sí? Que hay que ponerse las pilas porque, bueno, son 10 euritos y, bueno, se prevé pues que el teatro se llene. Teatro Palenque en Talavera de la Reina, todos los talavranos y gente de la zona lo conoce, es un teatro más grande que el otro, que el Victoria, pero que, oye, que tiene, bueno, pues la capacidad que tiene, así que hay que ponerse las pilas si quiere asistir, ¿verdad? Eso es. Yo no quiero poner en ningún aprieto a CES, pero seguramente que siendo monologuista y más con la situación que hemos vivido y estamos viviendo con el dichoso debate de Cataluña, seguramente que algo tienes ahí bajo la gorra, algo, porque serán muchas personas las que te digan, oye CES, ¿qué te parece a ti? Y tú como monologuista dirás, pues mira... Yo creo que Puigdemont se vino un poquito arriba, ¿no? Le pasó un poquito como a los talaveranos con el puente, ¿sabes? ¿Sí? O como con la zona azul, que dijeron que iban a hacer un poquito zona azul en el centro y ahora pues creo que ha aparcado aquí abajo y era también zona azul. Pero sí que era, creo que Puigdemont se vino arriba y yo siempre lo digo, ¿no? Yo creo que este chico pues se tuvo que ir a IKEA a comprarse el típico felpudo, el bienvenido a la República Independiente de mi casa, y ya se fue para adelante con todo y aquí estamos ahora, ¿no? Sí que es verdad que él se marcó un órdago, pero los españoles dijimos, lo vemos, y él dijo, no, mus, vamos a negociar que esto no puede ser. Yo no me suelo meter mucho en política, tengo un par de sketch, pero sí que es verdad que podríamos mejorar bastante en ese sentido, ¿no? Oye, nos escuchan en muchos puntos de España, en las Islas Canarias, Alicante, Murcia, en Cantabria, en Santander, en Torrelavega, en diferentes puntos de Andalucía, Málaga, Sevilla. ¿Cómo pueden contactar contigo empresarios o gente que te quiera en sus causas benéficas, que quiera verte actuar, que quiera llevarte hasta sus teatros, hasta sus bares, hasta sus salas? ¿cómo pueden contactar contigo? Pues por las redes sociales, tanto en Facebook con Cés Cortés Cómico, Instagram Cés / Cortés y Twitter Cés / Cortés. Es súper sencillo, yo tampoco me complico porque como mi mente va un poco en bicicleta, lo tengo que hacer todo muy sencillo para acordarme yo también. ¿Tienes algún vídeo por ahí también en Tengo vídeos en la página de Facebook. Ajá. En YouTube hay un par de vídeos que yo no estoy contento con esos vídeos, pero no los quito porque fueron de un concurso nacional que gané y los dejo por amor, más que nada, porque me hacen ilusión, pero no me gustan. Hombre, la gente, oye, tú ves el vídeo, la gente se ríe un montón. ¿Sí? Y es un... No me gusta ese vídeo. Pero llegar a ganar un concurso nacional ya quiere decir bastante, ¿ves? Bueno, la verdad es que yo no me lo esperaba, porque, sobre todo porque con la gente contra la que competí, que eran gente de televisión y gente que lleva en este mundo más de 2 décadas, pero encajé con el público, encajé con mi texto, gustó, y luego pues, oye, tanto jurado como público me votaron los dos, con lo cual, mira, ese premio que me llevé, esa ilusión, y a seguir para adelante. Y es que no es un empujoncito también, ¿no?, a ganar un concurso de estos. Sí, señor, pues ahí está, los vídeos y a través de Facebook, todo lo que debes saber acerca de Cés Cortés, que esta noche estará en Talavera de la Reina, en el Palenque, hemos dicho. El Teatro Palenque, a partir de las 8:30 de la tarde, con ese monolobichos, 10 euritos en las entradas, quedan poquitas, señores, así que pónganse las pilas los que estén interesados porque, bueno, pues nos quedamos sin ellas. Cés, muchísimas gracias. A vosotros por llamarme, chicos. Un placer. Adiós. There's a way kind of beautiful, and every night has a state so magical, and if there's love in this life, there's no obstacle that can't be defeated. For every tyrant to tear for the vulnerable, and every loss so the bones of a miracle, for every dreamer a dream we're unstoppable, with something to believe. Monday left me broken, Tuesday I was through with hoping, Wednesday my empty arms were open, Thursday waiting for love, waiting for love. Thank the stars, it's Friday, I'm burning like a fire gone wild on Saturday, guess I won't be coming to church on Sunday, I'll be waiting for love, waiting for love. Aquí seguimos en la sintonía de OIZ Radio a través de esa red de emisoras, las 11:32, 10:32 en Canarias. Siguen acercándose las personas hasta este centro comercial, hasta esta sexta jornada Arte y Discapacidad que se está celebrando en este centro comercial Los Alfares de Talavera de la Reina, y nosotros te lo estamos contando todo, absolutamente todo. allí. Se ha acercado hasta, bueno, pues sí, esa megafonía para ver qué decían las personalidades, los políticos de la ciudad. Le tenemos empleado, Fidel Martín. Sí, sí, me tiene. O sea, es totalmente el public relation de OIZ Radio. Uy, qué bien ha sonado eso. Le conoce todo el mundo. Todo el mundo viene a pararle y a decirle cosas. No podíamos haber hecho mejor fichaje en esta mañana de sábado, ¿eh? Ay, yo me lo estoy pasando estupendo. Fíjate que podía haber dicho relaciones públicas, ¿eh? Pero ha dicho... Y bueno, ahora que estamos todos con el inglés y nos sentimos importantes con los cargos así... Diana, ¿qué me has llamado? Exacto. Es relaciones públicas de hoy, bueno, ¿no? Bueno, vale. Ha sonado bien. ¿Qué? Sí. Que ves que hay mucho ambiente, ¿no? Sí, sí. Y has seguido saludando a la gente. Sé que no me dejan llegar. Ya te he visto. Y venga, para... Que ha estado dando... Un pequeño discurso, la concejala, Ana Santa María. Lo hemos escuchado aquí. Sí, claro, me tenías con el micrófono. Efectivamente. El brazo cachado, ¿verdad? Sí. Y luego han bailado unos niños. Oye, es verdad, ¿cómo era eso, Diana? Sí, vamos a contárselo a nuestros oyentes. Como decimos, nuestro compañero Lope Vicente también está recogiendo todo lo que pasa en imágenes y en los próximos días lo van a poder ver a través de nuestras redes sociales. Ya saben, OIZ RTV, también siempre detrás de todos estos eventos. Como decíamos, a las 11:20 más o menos, estaba ese espectáculo Grupo de Psicodanza Inclusiva de Eva Sánchez Machuca, formado por alumnado del CEP BIOS, de la Escuela de Danza Rosa María Loaysa, la Fundación Madre de la Esperanza y personal voluntario. Han interpretado la obra El mar y tú, de Andrea Bocelli y Laura Ponte. Pues, ¿te ha gustado, Fidel? Muy bien. Sí, muy bonito, ¿cómo es? ¿Cómo ha sido? Cuéntanos así. Sí, mucho talento. Mira, resúmenos. No, de verdad. Radian una fuerza. ¿Sí? Era... No me he dado. De luna llena, como lo llamo yo. Ajá. Bueno, de verdad que se te pone, ya no ir a un teatro y ver un... Es que lo ves y te emociona. Muy bien, Fidel. Hemos nombrado antes a Lope Vicente, que está ahí con su cámara, está recogiendo todas las imágenes, como ha dicho Lope Diana. Vicente, en esta casa, ¿no? Pues radio. sí, que qué ha montado todo un periquete. La labor de los técnicos en todos estos tipos de eventos, en los que la tecnología se apropia de la situación. Claro. Y sin ellos es que no podríamos vivir. Hay tecnología. El que sabe mucho de tecnología es nuestro amigo José María Castillo, que también se ha acercado a estos micrófonos para estar con nosotros. Buenos días, Chema. Hola, muy buenos días. Bueno, buenos tú días lo de la tecnología lo tienes ya controlado. Es que bueno, Chema no se puede acercar a ningún sitio porque sabe que siempre le atracamos en directo. Claro. Bueno, lo de la tecnología siempre es difícil tenerlo controlado al día, pero bueno, se hace lo que se puede. Que también has dicho, oye, me voy a acercar hasta los Alfares, voy a ver qué se cuece por allí, ¿no? Oye, pues sí, ya sabes que bueno, que parte de mi trayectoria también ha estado muy ligada al mundo del asociacionismo y del voluntariado, y siempre está bien pasarse y ver o tener oportunidad de ver toda la labor de todos esos colectivos como la OIZ y todos los compañeros que están aquí presentes hoy en este centro comercial, que hacen tanto y que es tan necesaria esa labor para aquellos colectivos de una o de otra naturaleza que tanta ayuda necesitan de tantos profesionales, voluntarios y bueno, y diversas asociaciones que hay aquí hoy. Muy importante, ¿verdad? Sí. Para todo tipo de ciudades, municipios, bueno, más o menos pequeños, que se hagan iniciativas como esta, que puedan poner a las asociaciones en contacto con los vecinos en un escenario como este, en un centro comercial un sábado por la mañana, que lo visita tanta gente de Talavera de la Reina, pero gente también de la comarca, y que, bueno, pues muchos podrían desconocer totalmente a estos colectivos, las asociaciones que hay en Talavera y que podrían formar parte de su día a día. Indispensable, ¿no? Hacer un llamamiento para todos los ayuntamientos de España. Este tipo de iniciativas son más que recomendables, ¿verdad, Chema? Siempre está claro que la labor importante de estos colectivos es en el día a día, lo que hacen todos los días de lunes a domingo, pero sí que es verdad que muchas veces tendemos a olvidarnos de ese día a día que tienen. Por eso es muy importante, y una de las patas más importantes para una asociación es hacerlas visibles, que muchas veces no tienen los recursos necesarios para ello. De salir a la calle y que se presten este tipo de espacios para que el público general o la ciudadanía todo eso que hacen a lo largo de los 365 días del año y de toda la gente a la que prestan su granito de arena para hacerles la vida un poquito más fácil o mejorar al fin y al cabo la calidad de vida de gente que lo pueda necesitar de una o de otra naturaleza. Ya te digo, es muy importante esa visibilización de la labor de todas las entidades que aquí estamos viendo. Mucho talento, ¿eh? Hay cositas muy curiosas en estos días. ¿Tú ya tienes escrito tu carta a los Reyes Magos? No, todavía no. Este año no sé si la haré virtual, porque ahora como todo va virtual... Ah, claro, todo con la tecnología. Ahora del Black Friday y tal, ya nos están obligando casi a hacer lista a los Reyes Magos, a Santa Claus y tal. Bueno, pues te dejamos, si quieres, que eches un vistacito. ¿Das las impresiones o si te has dejado tentar por algo, si vas a incluir algún detallito en tu carta a los Reyes? Por supuesto, daremos ¿vale? una vuelta. Hay cosas muy chulas, Chema, hay cosas muy chulas, ya verás, ¿eh? Bueno, vamos a continuar. Oye, que al final no se cabe aquí, ¿eh? Que no. Hemos empezado a las 10, estábamos solos, de verdad, López, prácticamente, y ahora casi no se cabe aquí. Que estamos a tope, quiero decir, que esto está a tope. Así que, bueno, más protagonistas, y vamos a dar la bienvenida de inmediato a Nieves, que forma parte del PSOE en Talavera de la Reina, y nos va a contar muchísimas cosas en estos micrófonos. Vamos a poner este tema de Luis Fonsi, que a todos nos encanta, porque lo hemos escuchado ¿cuántas veces? Fidel, venga, vale. Está diciendo Chema, no. ¿No? ¿Me vas a poner despacito? Uy, ¿por qué no? ¿Qué pasa? ¿No te gusta o qué? Estamos saturados. A mí no. Pero claro, es que hay que ir despacito esta mañana. Y con... Arrasado en los Grammy latinos. Despacito y con buena letra. Venga, estamos de inmediato. Venga, con Nieves. Todos a bailar. Venga. Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy. Voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Se estaba quejando Chema, estaba diciendo, ¿me vas a poner despacito? No pasa nada, claro que sí, es una canción que hemos escuchado mucho, muchísimo diría yo, incluso Nieves, buenos días, ¿a que sí? Seguimos con Voces Amigas, claro. Noviz Radio, Nieves Arriero, ya saben, ha sido, bueno, pues tertuliana en nuestro magazine local muchísimas veces con nuestra compañera Marina Muñoz, ella forma parte del PSOE, también hoy aquí presente en estas jornadas Arte y Discapacidad, un año más, Nieves, porque nos hemos visto en otras ocasiones. Un año más, y para dar las gracias lo primero a todas las personas que se implican, que nos demuestran que día a día la ayuda a la discapacidad y estos proyectos es solidaridad, pero sobre todo un ejemplo a seguir, y para mí es un honor estar siempre con estas personas. Es muy difícil, lo comentábamos, bueno, pues a lo largo de la mañana, el papel, ¿no?, de todas estas asociaciones en estos tiempos difíciles de crisis económica, de tantos recortes, el día a día, el seguir luchando, el poder trabajar, ayudar a esas familias que forman parte de las asociaciones. Y aquí están, al pie del cañón, no tiran la toalla pese a los recortes, pese a la dificultad de financiación para, bueno, pues tener en sus filas a más profesionales, poder abarcar a más usuarios. Perfecta la jornada, ¿no?, para que los vecinos de la zona conozcan lo que hacen en su día a día y también podamos poner entre todos nuestro granito de arena. Sí, bueno, una de las cosas más importantes que hay que hacer es la sensibilización y la concienciación de la ciudadanía, de que todos somos exactamente iguales, ¿no? Y es importantísimo que lo tengamos claro, porque las personas con discapacidad tienen los mismos derechos y tenemos que conseguir que tengan los mismos deberes porque vivan en igualdad. Mm-hmm. Ese es el mayor hándicap que tenemos todas y todos. Y en cuanto a los recortes, efectivamente, pero los recortes tendrían que haber sido en otras cosas, no precisamente en los recortes en las personas que más lo necesitan. Y yo creo que llevamos 2 años y pico de nueva legislatura que se está viendo un poco cómo la implicación, el compromiso y la voluntad política cambia. Y eso es hacer política con mayúsculas para la gente que más lo necesita. En este caso estamos hablando de las personas con discapacidad, ¿no? Y unas jornadas como estas, que se celebran cada año, más que necesarias, pues, Nieves. Claro, porque el día 15 de noviembre es el Día Nacional de la Discapacidad, porque además el mes de noviembre siempre, en todo, incluso a nivel europeo, se hacen actividades pues para la concienciación, porque la concienciación, como hemos dicho, y la sensibilización en todos los colectivos, pero con las personas de discapacidad quizás todavía más, por el gran esfuerzo que hacen y porque desde que se despiertan hasta que se acuestan tienen que seguir luchando con la desigualdad, ¿no? Uh-huh. Yo hablaba antes del Consejo Local de Accesibilidad en Talavera de la Reina. Lleva funcionando muchos años, las asociaciones que forman parte de él, también más que necesario en nuestra ciudad, ¿no? Sí, las asociaciones que formamos parte, y los partidos políticos y todas las personas que formamos parte del Consejo, bueno, pues nos juntamos cada 2 o 3 meses en que funcione bien, pero no es menos cierto que se necesita más implicación. Pero por toda la ciudadanía, porque no sirve nada, por ejemplo, poner más plazas de aparcamiento, por poner un ejemplo, sí, para personas con discapacidad, y que cuando llegue esa persona que necesita el coche lo tenga utilizado, pues un... Ya, ¿qué sucede? Otro talaverano que no necesita eso, pero que tiene mucha prisa, ¿no? Pero eso es educación, falta, Nieves. Eso falta de concienciación. Eso es educación. No, aparte de que es educación, por supuesto. Claro. Por supuesto. Lo que pasa es que siempre hay que hacer una campaña y enseñar desde abajo. Es decir, efectivamente, desde la base, desde los niños. Efectivamente. Para que digan, papá, no porque es ahí que tú no puedes hablar. Exactamente. No, hombre, es que sería una vergüenza que te tuviese que decir tu hijo o tu nieto. Esto tiene que ser así. Sí, sí. Pero que es así. Muchas veces, ¿no? Son los propios niños los que nos indican, ¿eh? Pero no solo en materia de discapacidad. A la hora de reciclar, por ejemplo, a la hora de ponernos el cinturón en el coche, son los más pequeños de la casa los que nos recuerdan día a día que lo estamos haciendo mal. O el tema de homofobia, o el tema de violencia de género, o el tema de la gente que no tiene, que vive sin techo, que vive en la calle. Todo eso los niños no saben, nada más que en su colegio, por ejemplo, van niñas y niños. Ya. Ya está. Bueno, pues esta jornada que está llevando a cabo, que has podido echar un vistazo, Nieves. 22 asociaciones, están muy bien. Está muy bien, yo creo. Comentaba yo con Diana. ¿No? Sí, hay más asociaciones, ¿eh? Lo que pasa es que por circunstancias pues no pueden... participar físicamente aquí todas, ¿no? Pero hay mucha asociación y hay mucha gente implicada, y yo mi reconocimiento y el reconocimiento de mi grupo y del Partido Socialista a estas personas que nos enseñan y son un modelo a seguir día a día, por lo menos para quien les está hablando. ¿Qué reivindicarías como vecina talaverana a las autoridades, a todos aquellos que son competentes de echar una mano a todos estos movimientos que, como dices, luchan los 365 días del año, independientemente del país? ¿Qué necesitan, qué necesitamos para estas asociaciones? Hombre, pues necesitamos más presupuesto, porque lógicamente con dinero se consiguen objetivos. Pero también necesitamos una voluntad, yo hablo como política, una voluntad política desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Es decir, estar continuamente trabajando porque seamos todos iguales en todos los colectivos que nos afectan. Y estas personas son exactamente igual que otras. Lo que pasa es que necesitan un poquito más de ayuda para ser totalmente libres y llevar una vida digna, pero nada más. Yo también necesito ayuda. Claro. De la gente. Todos necesitamos ayuda. Nieves, disfruta. Muchísimas gracias. Gracias. A vosotros. Un placer. Bueno, pues dejamos a Nieves Arriero y nosotros que seguimos buscando esas voces a través de la sintonía de OIZ Radio. Tenemos nada, 15 minutitos para alcanzar las 12. A esa hora... Sí, perfecto. Venga, pues Fidel, ¿qué hace de corresponsal? En este caso, mira, iba corriendo. De relaciones públicas, de productor, de todo. En unos minutos estará con nosotros Ana María Sobrino, vicepresidenta de la UIZ, que también está aquí presente en estas jornadas. Ha venido, como una vecina más de la zona con su familia a mostrar su apoyo. Y ahora la atracamos en directo, como solemos decir, la robamos unos minutos para que nos cuente sus impresiones acerca de estas sextas jornadas de arte y discapacidad desde Talavera de la Reina, en el centro comercial Los Alfares. La OIR lleva 25 años repartiendo felicidad y tocando el corazón de millones de personas, porque con tu colaboración seguimos haciendo realidad tus sueños y los de muchas personas. La OIR nos toca a todos. Porque lugares es lo que los hace aún más especiales. Ven a Cantabria y disfruta del año jubilar lebaniego con actividades, conciertos, paisajes y rutas únicas. Vive la experiencia del camino. Infórmate en caminolebaniego.com. Cantabria Infinita, un lugar para compartir. El próximo viernes 24 de noviembre, a partir de las 20 horas, la red de emisoras de OIZ Radio Nacional, del Teatro Circo Atanasio Diemarín de Orihuela, el concierto de la Unidad de Música de la Brigada de la Legión y Masa Coral José Odar, a beneficio de la Fundación Tercio de Extranjeros. Puntos de obtención de localidades en las taquillas del Teatro Circo Atanasio Diemarín, en la Hermandad Legionarios de Alicante, Hermandad de Legionarios de la Vega Baja y Sociedad Cultural Casino de Torrevieja. Tras esos consejos, estamos de vuelta y con más voces protagonistas esta mañana de sábado, hoy 18 de noviembre de 2017, en la sintonía, en esa red de emisoras de OID Radio, con Ana Santamaría. Buenos días, Ana. Buenos días. Ella es la concejal de Servicios Sociales en el Ayuntamiento de nuestra ciudad. Un año más apoyando, promoviendo estas jornadas Arte y Discapacidad, 22 asociaciones, un éxito rotundo, diría yo, para una ciudad como Talavera de la Reina. Sí, así es. Es una suerte contar en Talavera con estas asociaciones y que sean tan activas y tan receptivas a todo lo que proponemos desde el Ayuntamiento y colaboran al 100% como estamos viviendo hoy. Como decíamos, además, una jornada vital para estas asociaciones, pero también para toda la ciudadanía de Talavera de la Reina y comarca, ¿no? En un escenario como este, en el centro comercial, un sábado por la mañana, la gente viene a comprar y puede colaborar con las asociaciones, pero sobre todo conocerlas y saber que están ahí, porque a lo mejor muchos vecinos de la zona desconocen que están estas asociaciones trabajando, que pueden prestarles ayuda, que pueden, y la afluencia de público es un éxito total, cada año se supera. Sí, así es. Es una iniciativa del Ayuntamiento, en colaboración con el Consejo Local de Accesibilidad, que efectivamente lo que pretendemos es dar visibilidad a todas las asociaciones que están en Talavera, que algunas tienen ámbito local, pero otras tienen hasta ámbito nacional y regional, que es importante decir que en Talavera tenemos la suerte de tener todo este colectivo y muy bien representado, porque hay distintas afectaciones de discapacitados. Sirve tanto para mostrar, como decimos en nuestro título de la jornada, el arte que tienen los usuarios de las asociaciones, y también para dar información de lo que hacen y a quienes se ocupan, de quienes se ocupan. Es una labor que hacen los 365 días del año y hoy lo hacemos de una manera muy integradora, muy festiva, porque lo que queremos es normalizar y dar visibilidad a estas asociaciones. Ana, como concejal estamos nos escuchan desde toda España, porque hoy nuestro magazine es especial y están nuestros oyentes a través de nuestras diferentes emisoras en toda España, Canarias, la región de Murcia, toda la costa de Alicante, en diferentes puntos de Andalucía. Como concejal le mandaría ese consejo a otros ayuntamientos que se impliquen y traten de poner en marcha iniciativas como esta, estas jornadas, que saquen a la calle sus asociaciones para que sus vecinos las puedan conocer, puedan echar una mano, puedan colaborar. Por supuesto, la jornada de hoy es que tenemos a lo largo del año y sobre todo darles la oportunidad a toda la ciudadanía, y sobre todo porque hay momentos en que alguien tiene alguna dificultad en su casa o algún enfermo y no sabe dónde acudir. Pues aquí, viniendo de compras, nos encontramos con muchas sorpresas y siempre hay alguien que encuentra aquello que está buscando. Y sobre todo, animar y sobre todo insistir en que estas asociaciones se merecen esto y mucho más por parte de todas las administraciones, porque no debemos olvidar que ellas llegan allí donde las administraciones no llegamos, que es lo más importante de todo. Decía Fidel Martín, Ana Santamaría, que además se repite, como concejala de Bienestar Social, te gusta lo que haces, ¿verdad, Ana? Sí. Lo tienes clarísimo. Ana, la conozco hace muchos años, cuando estabas en oposición, incluso, en Bienestar Social ya entraste, y ese Consejo Local de Accesibilidad, que yo le conozco de hace años cuando empezaba, que éramos muy poquitos allí, y cómo va creciendo, y gracias a la labor que estás realizando, eres contundente, incisiva, te gustan las cositas que necesitas, y la demostración es lo que estamos viendo hoy. Esto se está llenando de gente, y lo importante es que venga la gente a verlo, nos conozca, sepa lo que hacemos, y se van a llevar una grata sorpresa, pero de verdad, y yo de verdad, darte las gracias, Ana. Bueno, por gracias. Labor, es la única manera de hacernos fuertes. Las asociaciones, la gente acude a las asociaciones, pero que sepa que esas asociaciones tienen un consejo local de accesibilidad que los conlleva, los lleva, y la unión hace la fuerza. Y tú nos estás haciendo de ser fuertes. Qué bonitas palabras, sí señor, Fidel, Ana. Muchísimas gracias. Te voy a decir una cosita, es que juego con ventaja. Aparte de concejal de Servicios Sociales, que algunos lo sabéis, pero que a mí no me importa, sino todo lo contrario, quiero decirlo públicamente. Aparte de concejal de Servicios Sociales, de Igualdad, de Relaciones Institucionales y teniente alcalde del Ayuntamiento de Talavera. Lo más importante. Lo más importante no ahora es eso. Viene. Lo más ahora viene. Eso es. Ya. Lo más importante es que soy madre de una niña discapacitada gran dependiente. Entonces, qué menos que esto. Y bueno, pues sí que ayuda a la labor política el tener sí. en tu casa, y sobre todo demostrar que el tener grandes dependientes en casa no te impide para hacer otras cosas. Claro. Cuando a uno le toca de lleno y lo vive, ¿no? Pues como que se habla, ¿verdad? Claro, ¿no? Porque lleva la cartera de medicina, más normal que sea médico. Claro. ¿Te ha gustado lo que ves? Bueno, todavía no he terminado de verla porque son muchísimas y no me ha dado tiempo. Cada año se superan. Yo siempre lo digo, es que sois... yo no sería capaz de hacer... Bueno, el baile que han hecho los chicos, desde luego que no. Sí. Pero las manualidades que veo por aquí, incapaz total para hacer todas estas maravillas. Y yo quiero animar que, aparte de recibir información, que compremos muchas cosas que tienen ya, que quizás nos sirva para rellenar la carta a los reyes que está próxima. Eso hemos traído es. Dinero. Sí, sí, sí, estamos preparados. Hay que sumar y poner nuestro granito de arena. Ana Santa María, muchísimas gracias por haber participado en este ratito en Hoy Radio. Mil gracias a vosotros. Buen día. Un placer. Bueno, pues aquí seguimos y yo no sé si nos va a dar tiempo de tener más protagonistas. En apenas 5 minutitos dejamos de emitir esta señal en directo desde el Centro Comercial Los Alfares para que retomen los compañeros de 4G y en muchos de los lugares hasta donde llega esta emisora. Ya sabes que está presente la programación local de cada una de esas emisoras. Así que está con nosotros otra de las personas importantes en la UIZ. En apenas unos minutos se sienta en estos micrófonos de UIZ Radio. Rápido, rápido. Ana María Sobrino, ella es la vicepresidenta de la UIZ, pero supongo, iba a incidir en ese aspecto, que ya viene aquí como una ciudadana más a apoyar estas jornadas. Bueno, pues a defender el papel de estas asociaciones, por supuesto el de SOIZ, ¿no? Y el de la UIZ en este punto. Pero bueno, pues como decimos, a sumar, a poner nuestro pequeño granito de arena para que todos estos colectivos puedan seguir trabajando, como venimos repitiendo a lo largo de la jornada, los 365 días del año, independientemente de cómo esté la situación en nuestro país, ellos luchan por sus colectivos, por ayudar a las familias de las personas con discapacidad, a las personas con discapacidad propiamente dicha. Así que, bueno, pues recomendamos estas iniciativas a todos los ayuntamientos de España. Jornadas como las de hoy, Arte y Discapacidad en Talavera de la Reina, hay que sacarlas a la calle y hay que, bueno, pues mostrárselas a la ciudadanía, lo que se hace en su día a día. Espero que hayamos llegado con ese objetivo a todos los oyentes, el hacerles llegar lo que realmente se vive en una jornada como la que estamos llevando a cabo hoy desde el Centro Comercial Los Alfares en balance. Yo, bueno, tengo que decir que se me ha pasado muy, muy rápido. Se pasa muy rápido. Cuarto. Y ahora cuando acabemos, os dais una vuelta. Sí. Que lo que os está esperando... Vale. Vamos. Hombre, hay que rascarse el bolsillo, ya sabes. Se lo repetimos a nuestros oyentes. En los próximos días, a través de nuestras redes sociales, podrán ver, todo lo que hoy han puesto... ese sonido, ¿no? Ese audio a través de la radio en imágenes, gracias a nuestro compañero López Vicente, que está encargándose de plasmar todo esto, de grabarlo, recogerlo a través de las cámaras de OIZ RTV. ¿Y está llegando bien la señal a los estudios y demás, López? Sí, nos indica con el dedito diciendo sí, sí, ok, todo ok, así que nosotros encantadísimos de realmente llegar hasta ti por medio de la radio en Talavera de la Reina a través de ese 95.0. Yo creo que muchas personas se han, bueno, pues manifestado de esta forma, llegando hasta esta galería diciendo, oye, yo también voy a apoyar esta causa estando presente, y es que está... Bueno, casi repleto lo que es el centro comercial, y fíjate que son las 12 menos 4 minutos, que es una hora que, bueno, muchas personas estarán diciendo, yo voy a aprovechar para hacer esto, para hacer otra cosa, pero no, se han venido a ver esos stands, están disfrutando de lo que se está viviendo hoy aquí en este centro comercial. No vamos a poder tener las... tiempo, en apenas 3 minutitos dejamos esa señal, por lo tanto, señores, simplemente decir gracias a todos los compañeros, a Lope Vicente, que ha estado aquí organizando todo desde primera hora de la mañana para nuestro que... Nuestro compañero David Soria, desde los estudios centrales de Oiz Radio en Torrellano. Saludo, David. Y bueno, pues a todos ustedes que han participado y han hecho posible este programa de radio con su colaboración. Bueno, pues sintonizándonos a través de los diferentes diales, los que nos escuchan también bien a través de nuestra página web y los que nos mandan mensajes a través de ese teléfono, ese WhatsApp a su disposición, el 630-35-35-76. Fidel Martín, Diana González, un servidor, Raúl Gutiérrez y los colaboradores que también se han acercado por aquí, como nuestro amigo Chema, que aún sigue por aquí disfrutando de esta jornada. Lo dicho, que sean felices, que volvemos el lunes a la sintonía de Hoy Radio. ¿Qué quiere y decir, al Fidel? Al año que viene, pues, espero aquí a todos. ¿Nos esperas? Voy a pasar lista. Venga, vale, estaremos aquí presentes. Me voy a despedir con algo. ¿Qué os parece? Para que tomen la señal los compañeros desde el estudio. ¿Tenéis algo? Bueno, ¿saben lo que voy a poner? ¿Sabéis lo que voy a poner? Un viva la vida, de verdad, de Coldplay, que esto es algo muy bueno. Mira, Fidel, cómo se viene arriba. Señores, un placer. Hasta la próxima ocasión. Chao.